noches, gente. ¿Qué está pasando? Horda Bacalán. Bienvenidos a esta edición de nuestro podcast en vivo, nivel escondido 576, con su anfitrión, el señor Alex Nation, y obviamente en compañía por aquí del hombre que, mire, estábamos ahora mismo hablando off-stream. Estábamos aquí hablando un montón de cosas. Pero si usted quiere consejitos de verdad, de cómo comer saludablemente en diferentes lugares, sigan Sparrow, denle follow, like y subscribe para más consejitos de buena alimentación. ¡El señor Sparrow! ¿Qué está pasando, Gio? Oye, ¿qué está pasando? ¡Horda Bacalá! Bienvenido, gente, aquí. Otro podcast en vivo, Alex. Otro, realmente, ¿por qué? Porque sí, nos da la gana. Nos da la gana. Es lo más fácil de trabajar en el ritmo de trabajo que llevamos en las pasadas semanas. Pues nada, estamos aquí otra semana más trayéndoles a ustedes el contenido que a ustedes les gusta, discutir las noticias, el tema de la semana, etcétera. Como bien dice Alex, si tienen dudas, ¿verdad? De par de cositas por ahí, síganme sí. Para más consejos inservibles, ¿ok? Así que estamos siempre a la orden, ¿ok? Que si tengo licencia para estos cañones, negativo. Anda. Me la denegaron, Gabi. Azuquita por ahí, el chat está encendido, Alex, desde que prendimos por ahí esta Fresi, la muchacha que no duerme. Otro podcast en vivo, dice por ahí el Capi, sí señor. También llega por ahí Gitanita, quien más está por ahí, la Verax, estamos al día ahí. Gracias a todos y todas por estar por ahí. Esperamos que estén pasando un buen fin de semana. Yes, acá sir. Venimos de tremendo switcheroos, ¿verdad? En la semana hemos estado cubriendo a Gatonejo, que por el momento está en MIA. Estamos teniendo, ¿verdad?, unas teorías de conspiración. No sabemos si lo dejaron pillado en TSA. No sabemos si de verdad quien regresa es Gato o un proxy de Gato, a lo Kite Seed, ¿verdad? En Final Fantasy VII, de que sea alguien por dentro de Gato, tiene ciertas características, más detalles en cuanto a eso luego, pero el caso es que hemos estado, ¿verdad?, cubriendo todas las bases del canal, Alex Nation y este servidor, y tenemos varias cositas que discutir con ustedes en qué es la que hay, pero ya, estamos aquí, Alex, estoy feliz otra vez de estar nuevamente contigo una semana. Mano, sí, ha sido una semana bien alocada en cuestión de, ¿verdad?, de canal acá en Twitch, como estaba explicando Sparrow. Hemos hecho Switcheroo, Susti de Susti, o sea, hubo un Inception de Susti por ahí un día. El martes, gracias a Luma. Ya por lo menos acá, ya lo había dicho, yo creo que lo comenté, por lo menos acá, de mi parte, ya yo le tengo dos palabras a Luma. Suck it. Ya yo tengo el PlayStation 5 montado allá afuera en la pared de allá de donde está el contador. Tengo las placas tipo Space Station Internacional en el techo. Luma, tira para adelante. Zumba, que estamos ready. Estamos ready para ti. Así que ya se acabó el problemita. Estamos allí. Así que, y sí, nos dio la gana hacer otro podcast en vivo. Como está explicando Sparrow, la cuestión de los cambios y eso, pues se nos hacía. Por lo menos hoy, domingo, se nos hace un poquito difícil grabar como acostumbradamente grabamos. Nos conectábamos, grabábamos audio. Gio yo digo relajando a Gio, pues, live. Y yo me dice, yo va a punto, vamos, es lo más fácil. Y ya, pues si no te confíes, pues vamos, pues sí, vamos. Es lo más sencillo. Es lo más sencillo, o sea, el contenido está ahí, es más fácil. Así que nada, como quiera, pues venimos como siempre con las noticias, las secciones que a usted le gusta, así que vamos a pasarla bien por ahí con todos ustedes, pero la que se informen y compartan ahí en el chat, como todos ustedes saben hacerlo súper brutal ahí, así que... Y que siempre se pasa bien con toda la gente que se asista acá en los podcasts en vivo de Nivel Escondido, que por el momento, ¿verdad?, han sido básicamente esporádicos, ¿verdad? Se supone que sean dos veces al mes. De hecho, el podcast en agenda que está para la semana próxima se supone que sea podcast en vivo. No lo vamos a trabajar como podcast en vivo porque si no... nos vamos de 4-4, 4 fines de semana, 4 podcasts en vivo. Duro. Acá durante este mes de junio. Pero no. Se trabajaría en formato de audio. Yo estoy en silla 1 con Gatonejo. Estaríamos trabajándolo probablemente viernes en la noche. Pero en formato audio nada más. En ruta a julio. Durante el mes de junio, ¿verdad? Por todo el revuelo de vivo, el evento del verano, el Bacalao Evolution Tournament, no tuvimos Parranda Bacala, pero en julio es la Parranda Bacala de aniversario, así que no se la pueden perder, esa sí que va porque va, ¿ok? Y va cuando tiene que ir, el primer sábado del mes, ¿ok? Así que eso viene por ahí pesado, y ya entonces, durante julio sí pueden esperar que reanudemos, ¿verdad? Con el favor de Dios y el divino Bacalao por el lado, esto que también, ¿verdad?, regulemos lo que vendría siendo la oferta de podcast en vivo. Así que ya, yo digo, yo no sé si al Corillo le moleste vernos la cara así constantemente, ¿verdad? Aquí en vivo. No creo. Bueno, nos ven la cara todos los días, sí, obviamente si ven los streams, es lo mismo. Digo que en un formato, en un formato más serio, ajá. Chacho, ¿serio? Cuando esto dice eso por la pendiente trambólica, esto no hay parada de aquí, de verdad. Mira, se revuelta por ahí José en el Denis León también. Está el Moto Monco en la casa, Bayoya, y dice que a nadie le molesta. Alex. Ah, bueno, eso dice él de la boca para afuera, porque ahorita ya preguntó por el chat de nosotros qué es un que yo iba a subir hoy, si era con Paper Mario o con Fortnite. Y yo le digo, con ninguna de las dos podcasts en vivo. Porque Alex nos odia, así me empezó. Así me dijo, o sea, así aquí me dijo. Gente seria, dice Kurosaki, exactamente, Kuro, tú sabes que sí. Pues claro. Parece que no, pero sí. Claro que sí. Así que, gente, una vez más, gracias a todos por estar por acá. Vamos entonces a arrancar con la sección de las noticias más relevantes y raspando un poquito el pegado. Pero nada, entre las cositas más sobresalientes para esta semana, ustedes saben que esta semana fue el Nintendo Direct y mostraron muy buen contenido en esa Direct. Yo sé que ya hay muchos que han venido hablando por ahí en sus streams. Yo, inclusive, estuve comentando en mis streams acá a nivel escondido algunas de las cositas que anunciaron. Pero para los que, ¿verdad? No, a lo mejor, o lo que han visto son un trailer aquí, un trailer allá, pero a lo mejor no saben todo lo que se anunció. Pero tenemos aquí básicamente el listongo completo de todo lo que ese Direct anunció. Así que estuvo empaquetado. Voy a empezar desde lo más, ¿verdad? Desde lo más flojito hasta obviamente los títulos mejores que estuvieron anunciando ahí para que se, ¿verdad?, que van a estar llegando al Nintendo Switch este año y el año próximo. Se anunció Dempaman. Esto es un jueguito free to play. Esto es de unos muñequitos ahí medio rarito. Aparentemente este juego es bien popular allá en Japón. Pues va a estar llegando acá a Nintendo Switch free to play. También se estuvo anunciando Fairy Tail 2. Esto es un juego de action y de RPG o action RPG. Romancing Saga 2 también va a estar llegando para Nintendo Switch. The 100 Line Last Defense Academy. Este jueguito también se ve súper interesante. Una historia bien, donde hay 100 héroes que tienen que defender una academia por 100 días. O sea, tienen 100 días para defender la academia, si no, no hay break. Bien interesante la premisa de ese juego. No es mi tipo de juego, pero si es un juego que a usted le interesa, pues, check it out. También viene por ahí Farmilla, todo un jueguito tipo, ¿verdad? De farming, ¿verdad? Aventurita, farmear objetos, sembrar. O sea, el tipo, pues, los que le gusta, bien no es, bien no es. Item management, tipo, exacto, sí. Disney, whatever. Sí, exacto. Ya jugaba, Sí, que se me nombra este juego ese Disney, que ya lo dejó de jugar, pero sí. Algo Bill. No sí, es Farmville, sí. Pero, ajá. Algo por ahí. Dream, Dream Farmville. Wow. Dreamlight Valley. Dreamlight Valley, exacto, algo así. Me acordé. También estuvieron anunciando Phantom Break The Lost Hero, esto es un tactical turn-based game. También viene por ahí Ace Attorney Investigations Collection. Esto va a estar llegando en septiembre de este año para los que son fanáticos de la serie de Ace Attorney. Pues van a tener la colección de todos los éxitos de la serie de Ace Attorney. Para octubre llega Just Dance 2025. Esto es una franquicia que también, esto es como Call of Duty. Usted sabe que eso viene todos los años. Pero para los fans que le meten duro a Just Dance, pues también viene por ahí Just Dance 2025. También viene una nueva actualización para juegos de Among Us. Vienen nuevos roles dentro del juego. Nuevos personajes, así que si todavía Among Us sigue siendo relevante, pues va a tener una nueva actualización. También vi uno que este sí que me gustó lo que vi, Mio, Memories in Orbit. Este jueguito es un estilo Metroidvania y se veía súper cool. Obviamente tenía como que alguito ahí bien parecido a Ori, ¿verdad? En la forma como el muñequito, ¿verdad?, se transportaba de un lado a otro y la forma que atacaba. Y yo como que, un sucesor espiritual de Ori, I'm down, me gustó lo que vi. También anunciaron el GOTY, Stray, el GOTY de Gatonejo, por fin va a estar llegando a Nintendo Switch. Eso me sorprendió, porque ese jueguito era de PlayStation, entonces ahora está en Nintendo también. No sé si está en Xbox o tienen planes de llevarlo a Xbox, estaría súper cool. Esto, sí. Pero es el segundo juego de PlayStation reciente que vemos entonces either siendo anunciado para la consola del Switch, porque viene por ahí un jueguito de Lego de Horizon Forbidden West. Exacto. Impresionante. Y aprovechando, Alex, perdona que te interrumpa. No, tranquilo, seguro. Agradeciendo por ahí un reidazo de precisamente la cumpleañera. Ay, Happy Level Up nuevamente a Shayiri, que llega con un tremendo raid. Esto viene por ahí Abraham, Batatín, eso es, gente, corazoncitos en el chat ahí para Shayiri, deseándole un muy feliz cumpleaños, que sean muchos, muchos más. Yo no sabía, Alex, yo tiendo, ¿verdad? Si me entero de que hay una celebración de cumpleaños y tengo la oportunidad, paso por el stream usualmente y tiro, qué sé yo, algunos vitazos y le di un softbomb. Esto, y resulta que es el primer tren del hype que se le forma a ella en el canal. Yo estaba como, increíble, cómo con lo amorosa, lo buena streamer que tú eres, lo entretenida, nunca se te... Pues qué bueno y muy merecido. Así que sean muchos, muchos más, querida. Siempre está Shayiri por ahí apoyando, sí, siempre, también, siempre. Así que mega, mega GG para ti y que esta nueva vuelta al sol esté llena de muchos momentos felices, muchas bendiciones siempre para ti, para Batatín y para ustedes, ¿verdad? Amén. Como familia, que sean muchos momentos gratos en seguro esta otra vuelta al sol. Claro que sí. Seguro que sí, que la pasen espectacular y la celebración no continúa, noche joven, así que sigan celebrando y sigan disfrutando. Mucha felicidad a nuestra querida amiga Shayiri. Y cualquier cosa, por ahí. Cualquier cosa que no tengas, ¿verdad?, ideas de cómo continuar extendiendo tu cumpleaños, háblate con nuestra amiga Fresi, ¿verdad?, que ya estuvo de celebración prácticamente 10 días después de su cumpleaños. Por ahí un saludito también al Johnny Just Gaming, que llega por ahí en la casa, que es la Johnny. Que Johnny. Ah, suquita para ti, papi. Tengo algo que consultarte. Después te voy a escribir en la semana, probablemente. Algo que me pasó por la mente. Nada, obviamente, de emergencia. You know, una idea que me vino a la cabeza y después entonces te la estaré consultando por ahí. Un abrazo para ti, gente. Johnny Just Gaming en la casa. Thank you, mandaba a volar a todo aquel que me dijera feliz cumpleaños. Eso es verdad, eso es verdad. Ella estaba haciendo el stream de celebración de cumpleaños y todo el mundo bien, bien intencionado. Ah, Fresi, felicidades. No es todavía. No es todavía. Vengo Dios singing, vengo Dios singing. Ya no querías subir de level. Dí la verdad, Fresi. No querías cumplir, no querías subir de level. O sea, está me felicitas luego. Sí, ¡mierda! Sí. Chacho. Chacho. Encojona la Fresi. Pues mala mía por la interrupción, Alex. No, no, tranquilo, no, tú, no, claro, claro, eso tiene razón de peso. Y más por una persona así. ¡Bernardi! El Bernardi también está por ahí. Bueno, continuando con el listongo, también anunciaron Looney Tunes, Wacky World of Sports. Uy. Darkest Dungeon 2, que esto va a estar llegando para julio. Metal Slug Attack Reloaded, esto básicamente cogieron el universo de Metal Slug y lo convirtieron en un Tower Defense, which I am not muy, muy pompeado con eso. Horrible, horrible. Yo hubiese preferido un Metal Slug nuevo. Íbamos bien hasta ahí. Metal Slug Attack Reloaded. ¡Yes! ¡No cagues con el Tower Defense! Y la metieron Tower Defense. Touch. Horrible, horrible, horrible, horrible, sí. También estuvieron mostrando el juego de Funko Fusion, que es básicamente un juego de aventura en el universo de Funko. Aquí Funko se volvió loco y zumbaron todos los IP que ellos son dueños de. O sea, hay un multiversal mix-up de todos esos IP que ellos tienen, ¿verdad?, que pueden utilizar. So, ya, si a usted le gusta los Funko, es un jueguito que usted debe tener por ahí en su... Eso le da la compa a Fortnite. El nivel de IPs, o sea, de propiedades intelectuales y de ajustes que tiene. Es verdad que es el likeness, ¿verdad? Porque no es, al ser Funko Pop, ¿verdad? Pues tienen siempre la característica de que son pues bien cabezones, el cuerpo chiquito. So, ahí usted sabe que es un Funko, ¿verdad? De una. No necesariamente es la versión original y ahí es donde legalmente ellos pueden, ¿verdad?, proliferar con el producto y hacer lo que ellos les da la gana dentro de los parámetros, ¿verdad?, para los cuales tienen permiso. Sí. Esto, pero a nivel de qué tantos de estos IPs ellos tienen prácticamente todo lo que es el pop culture. Sí, tienen Ghostbusters, tienen Masters of the Universe, tienen Teenage Mutant Ninja Turtles, o sea, con ellos es como si no existieran boundaries de IPs. Entonces, este jueguito potencialmente podría romper. En el 3 sale Masters of the Universe. There we go. O sea, que sale He-Man ahí, eso que vamos a ver, si a usted le gusta ese universo, pues ahí tienen una excusa más para meterle. También estuvieron anunciando más de Luigi's Mansion 2 HD, Disney Illusion, que esto va a ir un nuevo update para ese jueguito, le añaden una nueva historia, el Mystery in Monolith Update, así que si usted lo está jugando, pues denle un trecito por ahí que van a tener un update y es gratis, ¿ok? Nice. También llega por ahí Hello Kitty Island, este es el GOTY, Hello Kitty Island. Eso viene para casa. Sí, eso obligado. Eso es básicamente un Animal Crossing, pero en el universo de los personajes de Sanrio. Vimos el 3 que salen un montón. Yo digo, mira Choco Cat. Yo vi a Choco Cat, me emocioné. Sí. Oye, está Choco Cat allí. Vi a Max Maru también. Sí, Max Maru. Y gente, yo me quedé en la high school. No evolucioné de la high school. Ese es el mío. Sí. Tales of the Shire, a Lord of the Rings game. Que esto es básicamente un jueguito tipo también. Farming, todo esto, ¿verdad? Pero en el universo de Shire con los hobbits. The Lord of the Ring. Fantasia New Dimension. Este es un juego que estaba para móvil y ahora está haciendo su debut en consolas. O va a estar llegando para el Nintendo Switch. Y el que Sparrow mencionó, mostraron más detalles sobre Lego Horizon Adventures. Mostraron un trailer más con más contenido de jueguito. este, como dijo Sparrow, estos títulos que eran exclusivos de PlayStation y ahora están haciendo estos saltos a otra consola. Lo vimos, sí, es una variación, uh-huh. Pero usted no esperaría ver un juego, ¿verdad?, de un IP de PlayStation, aún con una variación fuera de lo que es el ecosistema de PlayStation. Uh-huh. Así como así, esto prácticamente fue un shadow drop. Nadie se imaginaba que esta colaboración se iba a dar como se está dando. Uh-huh, uh-huh. Sí, no, les quedó bien. Yep. Ya estamos terminando. Dice por aquí también viene nuevo contenido para Nintendo Switch Sports. Van a añadir el baloncesto al juego y este update va a estar completamente gratis. También estuvieron mostrando más sobre el Nintendo World Championship NES Edition que llega el 18 de julio. Estuvieron mostrando algunas de las opciones y algunos de los modos que usted puede jugar en esta nueva versión del Nintendo World Championship. A lo más cool, ese jueguito yo le tengo el ojito chao porque se presta para hacer eventos con la comunidad y eso. El concepto está súper cool, También uno de los, ¿verdad? Uno de los contenidos que estuvieron anunciando es que llegan juegos nuevos al servicio de Nintendo Online. Entre ellos se destaca The Legend of Zelda, el Link to the Past y Four Swords. Van a estar llegando, también llega Metroid Zero Mission, Perfect Dark y Turok Dinosaur Hunter. Y Perfect Dark, obviamente, buen timing. Ya saben que anunciaron el nuevo Perfect Dark, ¿verdad? En la presentación Xbox que estuvimos haciendo el Bacalao Viewing Party acá. Pues mira, uh-huh, ahora pues Nintendo saca Perfect Dark para Nintendo 64 y le añaden un modo online multiplayer. Así que interesante la premisa. Y Turok Dinosaur Hunter van a estar llegando a los servicios de juegos online de Nintendo. Recuerden que estos servicios usted lo accesa con su membresía de Nintendo Online, pero vamos a llamar, no es el término correcto, pero es la premium, la que cuesta un poquito más que la que te da, uh-huh, acceso a estos, sí, servicios, ¿okay? Uh-huh. También uno de los bombazos que nadie vio venir, sí, y nos dio un tremendo shoryuken de la nada, fue que se anunció oficialmente que por ahí viene Marvel vs. Capcom Fighting Collection. Oh my, uh-huh, lord. Eso, mira, huele, ay, como que ay, mira. A vivo 2025. No sé. So, de verdad que eso estuvo espectacular. Mira, el chat está pompeado con eso. So, esto es una colección de los mejores juegos de los crossover de Marvel y de Capcom. Entre los juegos que trae la colección está X-Men Shooting of Atom, Marvel Super Heroes, X-Men vs. Street Fighter, Marvel Super Heroes vs. Street Fighter, Marvel vs. Capcom 1, Marvel vs. Capcom 2. Ajá, ese es el juego que de verdad nos va a hacer comprarlo. Sí, Marvel vs. Capcom 2. Sí, obligado. Y añadieron uno que aunque no es un fighting game, pero es un juego, uno de los mejores beat'em up, es, sí, The Punisher. Sí. Va a estar en esa colección. Como dije, no es un juego de pelea, pero es un tremendísimo beat'em up. Y increíble, este beat'em up va a tener online drop in, drop out en cualquier momento. O sea que, brutal, super cool, super cool. Esta colección viene porque viene para acá y yo lo quiero físico. Sí, no, yo me alegro. Voy a comprar digital, eso se va físico day one. Yo me alegro de que aunque lo anunciaran en el Nintendo Direct, después aclararon, ¿verdad?, que no solamente va a venir para Nintendo, gracias a The Powers That Be, esto, porque honestamente esto yo no lo veo consumiendo, por lo menos yo no me veo consumiéndolo, uh-huh, en el Nintendo Switch. Yo tampoco. Ah, yo o en Xbox o en PlayStation, pero en el Switch. No. ¡Eli! Y esto es un juego. Yo estaba hablando de eso en la última transmisión que estuvimos acá en vivo. De hecho, anoche, que estábamos jugando Tekken 8, hablé un poquito de eso. Y yo sé que los dos ecosistemas donde la gente más los va a comprar va a ser PlayStation 5 y PC. Oh, sí. Porque, obligado, anyway, ya saben que va a estar para PlayStation. Digo, PlayStation 4 / PlayStation 5. Es PlayStation 4. Ajá. PC y Switch. Exactamente. Xbox todavía. Puedes utilizarlo en PlayStation 5, como quiera, pero es la versión de PlayStation 4. It doesn't matter. Va a ser, en mi opinión, ¿verdad? En base a cómo se juegan los juegos en Switch, que fue precisamente lo que mencioné que me preocupaba inicialmente en el Discord, fue mi primer comentario al respecto, que me preocupaba el online feature, ¿verdad? De que los servers estuvieran adecuadamente, uh-huh, en el Nintendo Switch. Al ser que viene también para PlayStation, pues que se jodan los servers de Switch, ya no me importan. Uh-huh. Usualmente los de PlayStation son un poquito más robustos. Sí, sí. Y sería donde realmente se daría la acción. Queda de ellos si lo trabajan en cross, whatever cross. Esperemos que sí. Cross, esperemos que sí. Gen cross, lo que sea. Yo espero lo mismo. Pero si no fuese el caso, ¿verdad? Pues, you know, PlayStation suele ser un poquito más reliable, una consola, uh-huh, house-stead, uh-huh, console, pongámoslo de esa, ay, manera, porque no es que el Nintendo Switch no sea una consola, pero, you, uh-huh, know, PlayStation All the way. Ahora mismo hay que también el hecho de que este juego es un juego bien competitivo y la mayoría, o sea, yo te apuesto lo que sea, que el 90% de los jugadores que juegan Marvel ahora mismo, ya sea emulado por computadora o por otra fuente, utilizan Fight Sticks para este juego. O sea, ellos entienden que si es una escena competitiva, con seriedad, ellos utilizan Fight Sticks. ¿Qué pasa? Ahora mismo para el Switch no hay un Fight Stick, a menos que vengas con un adapter o algo, tú sabes. PC es innato, conecta, download, vámonos. PlayStation 5 lo mismo, tú conectas, vámonos. O sea, que tienen esa ventaja sobre el Switch. Y no digo que hay Fight Sticks para el Switch, porque yo lo he visto. Sí. Pero no son de los mejorcitos en el mercado. Puedes jugar con el control, don't get me wrong. Porque yo he visto gente en Evo que van a jugar con controles de PlayStation. Sí. Para que no les gustan los Fight Sticks. Pero, pero la gran mayoría de la gente le mete con los Fight Sticks a los juegos de Marvel. O sea, se les hace más fácil a los combos y los supers y todo eso. Again, yo me voy de one. Lo único, mi observación estúpida, que creo que fue con Ichibanka, que estábamos hablando esa noche en el stream. Mi única observación, yo lo quiero comprar físico. Yo obviamente quiero comprar para PlayStation. Me favora el hecho de que tú compras una caja de PlayStation 4 a estas alturas. O sea, como que todo el mundo echa como que diablo, es verdad, como que no lo habían pensado, como que loco, nos vamos con una caja azul. Dude. Lo cambias acá después y le pones un PlayStation 4 y le pones un más uno. Más uno. Sí, pero ahí como que me como que cae la realidad, como que diablo, o sea, dude, en serio. Pero nada. Tú, Ichison, hacemos el sacrificio. Y para terminar, no dudes que también haya muchas personas que hagan el double dipping. Oh, obligado. Porque puede que digan, no, for the right price. ¿Seguro? Usualmente estos juegos de colecciones, y siendo un juego viejo, siendo que este juego simplemente es un port autorizado, no es que sea una remasterización, no es que sea, ¿verdad? Y pues con los features online, probablemente no va a costar $70. Probablemente. Sería dispararse en el pie. Muy probablemente. Maybe 50, maybe. Sí, Sweet Spot será 50. 50. Entre 40 a $50. Ojalá, Dios te oiga. Debería costar este juego. Entonces, por favor. Es un juego que se presta para usted comprarlo 2-3 veces. So, entonces, better. Específicamente sí, los fanáticos. O sea, en el caso del Switch on the go, jugándolo con Switch, es un poquito jodón jugar un juego tipo como Marvel vs. Capcom en el Switch, que es bien rápido, muchos combos. Tú haciendo esto, o sea, los combos, lo que tienes que hacer, no vas a ver nada en la pantalla. No vas a ver nada, o sea. No sé. I don't know. Pero nada, usted lo compra donde su presupuesto le dé. Vamos a hablar claro. Si usted lo que tiene es un Switch y quiere experimentarlo, métale el Switch. Ahora, queda advertido. Si el año que viene, alguno de estos juegos de esta colección, alguno entra al ruedo de Vivo 2025, tienen que agatarse a la versión que tengamos. Sparrowwolf, Gatonejo, o este servidor, quien sea que vaya a ser el anfitrión de ese torneo, si es que se da. Sí, advertencia. Esa es la advertencia. Advertencia heavy. Probablemente no va a ser en Switch. ¿Ok? So. Yeah. We can say. Sí, exacto. En ese aspecto, ojalá y tenga cross todo, que sea cross todo. Ojalá, mano. Yo tengo el presentimiento que más adelante lo van a hacer. Yo me imagino que estos primeros meses, cuando el juego salga, es trial and error. O sea, ver cómo los servers se comportan de esto. Sí. Y eventualmente un update. Ah, we finally announced cross platform. Ahí se cae el mundo. Ahí se cae el mundo, tú sabes. Sí, obligado. Bueno, ponos a alguien en el chat que hubo mucho comentario con esta noticia. Sí, te falta un parte del listongo y hay algo que no está ahí. Yo no voy a decir nada hasta que termine, ¿verdad? Pero yo creo que se te quedó algo en la lista. Ajá. Esto está por ahí. Fresi que aclara, dice, no quería cumplir. No, dice por ahí. Y un saludo otra vez a Bernardi, que nos dice feliz dominguito, que espera que estemos súper bien. Dentro de todo estamos bien. Llega también el Chevo, directamente del Rey de Shayiri. Grande nivel escondido. Saludos a Alex Nation Sparrow. Saludos para ti también, querido Chevo. Llega también el Josian 99, dice el GOTY, aclara, ¿verdad? Dice el GOTY, en cuanto a uno de los juegos que mencionamos por ahí. Cabezones de cuerpo chiquitos, paro 2024. ¿Qué te puedo decir, Kurosaki? Así somos. Spider Popo llega por ahí, bellezos, que es la que hay, me lo pillo, dice por ahí Fresi. Esto en relación al jueguito de Hello Kitty. Tremendo juego, dice Motomonku, del creador de los Final Fantasy originales. Ese entiendo que es el que de Neo. De móvil. Fantasia Neo Dimension. Esto, Kuro dice, by the way, hace como 10 años en el episodio de South Park The World of Warcraft, todos los fiebros menos Butters con World of Warcraft, y Butters dice, yo juego Hello Kitty Island Adventure. Diablo, dice, sí. Me pregunto si los desarrolladores lo hicieron a propósito. Probablemente sí. ¿Verdad? Le podían poner cualquier otro nombre y le pusieron ese. Probablemente es un nut. It's Mabel, baby, dice por ahí el Silver PSN PR Azuquita menos Xbox. Hashtag no Xbox. Huele a vivo. Desde ya me apunto para Marvel vs. Capcom, dice por ahí Spider-Bob. Ya están llenando la forma y todavía no ha salido. Dicen, Alex, que el juego este de Marvel vs. Capcom 2, para efectos de vivo, esto va a durar prácticamente 3 días. El torneo, o sea, se va a extender de los 7 días, las 7 noches de torneo, 3 noches va a ser solamente en ese juego. Sí, sí, creo que va a ser hasta un máximo de 64 jugadores. Horrible, horrible. Sí, 64 pero gracias. Participantes van a estar en el torneo, sí. Un mes. O sea, junio, el mes oficial de vivo. Empezamos el 1 y terminamos el 30. Y ya. ¿Sabes? ¿Sí? Y ya. Sí. Hashtag Xbox Wii Wii Wii, dice por ahí Kurosaki. Dice Fresi, creo que Hello Kitty lo tengo por aquí. Pero no lo tiene porque no ha salido. No ha salido. Bueno, hay juegos de Hello Kitty. Espérate, esto sí. Sí, dice que en Apple Arcade. Never mind. Sí salió. Ah, sí, salió. Estuve jugando. Ah. Está en Apple Arcade. Dice, aclara por ahí. El juego que va a salir en Switch. Yeah, es como un port también. Ah, okay. Saludos por ahí. Os puedo dar la exclusiva del juego en sí. Dice por ahí, vamos, Fresi. Déjenos saber cómo te fue. Dice por ahí. Silver, aprovecha y nos aclara. El issue con Xbox es que parece que Microsoft no quiere darle support a juegos que corren en el Engine Empty Framework. Hasta el momento, juegos clásicos que corren en Empty Framework no tienen support con series S o X. Pues, wow. Lamentablemente, a menos que cambien, si ese es el caso, se va a quedar guindando. Pérdida para ellos. Todos los juegos en esta colección son puertas de arcade. Eso lo dijimos, Silver. Gracias por ponerle la cherry al Sunday que ya habíamos servido. Jun dice, sí, el online corriera en el Steam Deck sería perfect. Uf, múltiples harinas, dice por ahí José Ampere. Ya, definitivamente. Estaría interesante, ¿verdad? Ver... cuidado si tenemos que, previo a vivo, depende de cuándo es que salga este el juego. El guatapanazo puede ser de Marvel vs. Capcom 2. Haya un evento o múltiples eventos especiales. Eventos clasificatorios. Marvel vs. Capcom 2. Sí, eventos clasificatorios. O sea, los que ganen van en vía directo a vivo. Obligado. Sí, a vivo. Uno, el hype es real. Y el guatapanazo, que ya prácticamente se convirtió en un evento nuevo acá del canal, que todo el mundo va a esperar en enero 2025. De seguro, quién sabe si va a ser como Marvel vs. Capcom 2. Porque a Gato le encanta Marvel vs. Capcom 2. Yo llegué a jugar en ocasiones Marvel vs. Capcom 2 con Gatonejo. Uh-huh. Y se nos da brutal. Tú sabes, obviamente las versiones que yo tengo de ese juego es la de que salió para el PlayStation 3. Pero me encanta el hecho que me esta colección. No tengo que estar haciendo una brujería para conectar mi PlayStation 3 para jugarlo. O una emulación que venga y me crashe la PC o algo. Me encanta que esto lo revivan. Realmente Capcom está vivo. Marvel vs. Capcom está vivo. Hubo gente que estuvo hasta llorando en streams, haciendo watch parties del Nintendo Direct. Hubo gente que lloró porque llevan años haciendo campaña a Capcom de que mira, Marvel vs. Capcom 2, o sea, como que pidiendo que fuera un relanzamiento o una versión de colección o algo, mano, y por fin se les dio. Llevan 10 años más de 10 años en esa guerra. Eso incrementó cuando la pandemia salió un movimiento de Free Marvel vs. Capcom, que Silver sabe de eso. Un movimiento, pero sí son unas cositas, pero nada que ver. Y ya por fin se les dio tanto toda esa gente que de verdad que son unos duros y pertenecen a ese gaming community de ese tipo de juego de pelea. Sí. Están activados, una cosa increíble. Qué bueno que tenemos una forma fácil, accesible de este tipo de juego, de estas colecciones de juegos. Que si usted las fuera a comprar, ya sea para jugarlas en su consola retro, tiene que gastar un billetongo. Porque muchos de estos juegos, el valor ha subido un montón. Por ejemplo, Marvel vs. Capcom, si usted quiere jugarlo en la mejor versión que es de Dreamcast, necesita un Dreamcast modeado con salida de HDMI para poderlo conectar a una capturadora o un televisor moderno para que se vea brutal. O si no, comprar un adapter o algo para poderlo y gastar chavo. O sea, hello, brujería, como decimos nosotros acá. Sí. Pues ya lo tenemos en consolas modernas. Let's go, estamos pompeados. Estamos mega pompeados. Loco por sacar mi Magneto a pasear. ¡Ay! Ay, ay, ay. Bueno, nada, pues vamos a continuar por aquí con el listongo luego de ese hype. Ese subtema que acabamos de meter aquí. Es que merecía el... ahora estamos de vuelta. De vuelta a la programación regular. Bueno, también se anunció Super Mario Party Jamboree. Esto va a estar llegando este año también. Así que pendiente de eso. Este jueguito también sí me llamó la atención. Se ve súper... Va a incluir inclusive stages de otros Mario Party previos a esta salida. O sea que van a tener un montón de mapas para meterle chévere y romper amistades, ¿ok? También se anunció un remake que nadie pidió, pero pues, está ahí para nuevas generaciones de fans. Donkey Kong Country Returns HD, esto va a llegar para enero del 2025. También se anunció que por ahí viene el HD 2D remake de Dragon Quest 3. Y se aprovechó, esto va a estar llegando en noviembre, pero también aprovecharon para anunciar que para el 2025 llega el HD 2D remake de Dragon Quest 1 y 2. ¿Okay? Estuve preguntando a los conocedores de esta serie y me dicen que este es el orden de esta historia. Primero es el 3, luego el 1 y luego el 2. Porque me estuvo, yo digo, ¿pero por qué están sacando el 3 para anunciar uno y el 2? Entonces, pues Sol de Vida, el verdadero Sol de México. Y algunos de los muchos me estuvieron aclarando que ese es el orden de la historia. Okay. O sea, prácticamente la historia arranca con el 3 y continúa en el 1 y el 2. O sea, que el 3 viene siendo como un tipo de precuela de esta serie. Entonces ya, los van a estar jugando en el orden correcto. Así que, GG para todos los fans de Dragon Quest. También estuvieron anunciando por ahí otro que tampoco sabía que venía. Mario and Luigi Brothership. Esto va a estar llegando para noviembre. Este proyecto también se ve súper interesante. Tiene una premisa bien parecida a lo que fue Mario and Luigi Superstar. Es un estilo turn-based combat, pero con, ¿verdad? Con un poco de live action combat, ¿verdad? Uh-huh. Se ve cool. Tú puedes combinar a Mario y a Luigi, hacer ataques combinados. So, que de hecho eso se ve en Superstar Saga. So, que de verdad que está super nice, se ve super chulo el juego. Ese poquito también me llama mucho la atención. Y por último, entre comillas, porque yo dice que se me quedó algo, él me va a decir qué fue lo que se me quedó. Pero sí, él cerró obviamente con el trailer del anuncio oficial de que ya por fin tiene por ahí Metroid Prime 4. Esto va a estar llegando en el 2025, dieron un poquito de información. Y obviamente, como todo título grande para Nintendo Switch, pues nos dejaron caer con él. You have to wait a little bit longer for the game to be completed, pero sí. Que esto me huele. Y eso lo llevamos diciendo hace tiempo. Sí. Que ese Metroid Prime 4, yo creo que eso va a ser... Launch eso va a ser un launch title para consola. El nuevo Switch. Sí. Uh-huh. Obligado, eso lo venimos obligado. Diciendo hace tiempo por acá. En los streams lo hemos comentado. Que por eso es que se han tardado mucho. O sea, y no es que se han tardado porque quieren... O sea, vamos a aguantarlo y vamos a dejarlo para el launch title. Ya hay muchos rumores y hay mucha información del sucesor del Switch. Entonces, no les sorprenda que este sea el launch title con el que ellos apuestan que va a ser el lanzamiento oficial del próximo Nintendo Switch. Vamos a llamarle Nintendo Switch 2, ¿verdad? Por ponerle un nombre. Por el momento, si van a poner un placeholder ahí con el número 2. So, yeah, no le sorprenda nada, pero ya por lo menos saben que para el 2025 oficialmente por ahí viene Metroid Prime 4. Un montón de gente pompeada con esto, así que a mí ese estilo de Metroid First Person a mí no me gusta. A mí tampoco. No me gusta. Yo me compré eso fue... Prime de Switch. Ahí está en plástico. Yo no lo he abierto todavía. Esa fue la respuesta de Nintendo a Halo. Entonces ya nosotros teníamos un Master Chief. Yo creo que no había necesidad de meterle a un Metroid de esa manera. Then again, hay varios fanáticos de Metroid que defienden, ¿verdad? Y mueren en la raya por el overlapping de estilos de juego, ¿verdad? Uh-huh. Ven y tienen en un pedestal Metroid original y el estilo de Metroid. Esto original característico del Metroidvania, o sea, es el juego que define lo que vendría siendo, ¿verdad? Toda esta saga de publicaciones adicionales. Pero entonces, el Prime dista grandemente de lo que fue esa oferta original. Dicen que el gameplay, la historia estaba súper buena, estaba todo súper cool, bla, bla, bla. Yo no lo veo, ¿verdad? Como un juego... flagship, ¿verdad? Lo veo irónico también en el sentido de que todo apunta a que, como acabas de decir, el juego va a ser un juego de release de la nueva consola. Toda vez que los gráficos, ¿verdad? Los van a querer explotar a la máxima potencia. Y pues se sabe que pues el Switch sí está limitado en ciertos aspectos versus en la próxima consola. Loki, con toda esta retraída de cosas que anunciaron, Alex, sí están confirmando algo que también habíamos dicho acá hacía mucho tiempo, y es que probablemente, y inclinándonos a que era prácticamente ley, Nintendo Switch 2 o la próxima iteración del Switch o lo que sea, va a ser retrocompatible con el cartucho de el Switch. Eso es de ahí. Uh-huh. Es prácticamente imposible que Nintendo se vaya a disparar en el pie de tal manera de que va a estar sacando todos estos juegos para push ventas en el Nintendo Switch y no haya manera de usted disfrutarlo, tal vez con gráficas enhanced en el Nintendo Switch 2 o como sea que se llame la próxima consola. Son Loki, estaban como que confirmando eso. También saluditos por ahí a Maika, que llegó a su guita. Saludos, chicos, y al chat, saluditos por saludos, ahí. Maika. A la Valkiris, que está en la casa. Ya, ya me actualicé si cometí un error. Te iba a preguntar como en el canal de Fidel. ¿Quiere galleta? ¿Ahora? ¿De qué le habla aquí? ¡Puñeta! Sí, no, gente, disculpa, se me olvidó un título. Que también, esto nos cogió de sorpresa. Esto tampoco nadie lo veía venir. Y se trata, oye, no podía dejar fuera. The Legend of Zelda, Echoes of Wisdom. Llega el 26 de septiembre. Otro juegazo que yo no sabía que venía o es que estaba en producción. Y obviamente nos sorprendieron con un trailer ahí con los visuales tipo Link's Awakening. Lo primero que me dio cuenta fue... El remake. Exacto, Link's Awakening, dije, el remake. Bien chulito, exacto. Ah, yo dije, ¡oh! Link's Awakening 2. Porque, ¿sabes? El mismo art style del remake. Sí. Y de momento, espérate, pero, güey, ¿cómo? ¿Qué? Gente, por primera vez en la serie, usted va a poder utilizar a Zelda como la heroína. Esto es algo que mucha gente lo lleva pidiendo e inclusive... tan reciente como en Tears of the Kingdom, mucha gente pedía un DLC en donde, por lo menos en Tears of the Kingdom, tú pudieras usar a la princesa Zelda. Yo pensaba que ese iba a ser el gran plot twist en un momento dado. Exacto, mano, que ella con el par controlando, porque ella no es tan combatiente, pero que ella vivía controlando los robots, la tecnología esta de los Sora y todo esto. Sí. Pero, gente, aquí tenemos algo que hubiésemos querido ver y más o menos... O sea, presentar un gameplay, ella básicamente pelea utilizando cosas en su ambiente, ya va a crear aditamentos, va a crear cosas que la van a ayudar a llegar a lugares, coger objetos, pelear contra los enemigos, inclusive ahora tú puedes crear, aprendes del enemigo, tú lo puedes crear y ellos te ayudan a pelear. O sea, básicamente ya controla todo el ambiente para su beneficio, o sea, una mecánica diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en Zelda. Todo el mundo pensaba, ah, pero le van a una espada a Zelda. No, le dieron una varita mágica que es la que le permite crear objetos y controlar cosas a su favor. Obviamente el juego viene la estática de Link's Awakening Remake, que se ve hecho. A mí esa estática, a mí me encantó un montón. Hay gente que todavía como que, los visuales de Link's Awakening, a mí me encantó los visuales de Link's Awakening. Yo me jugué ese juego de principio a fin, full aquí en nivel escondido, y me encantó. Ese juego a mí me encantó. Tengo para abajo chévere, así que estoy loco porque llegue este nuevo Legend of Zelda. Day One también, Day One, o sea, give me a Zelda en donde yo pueda por fin utilizar a Zelda. Let's go, o sea, aquí hacemos eco de... aquí, de un tremendo éxito musical. Fue un Miss Opportunity, aquí tenían que ponerle The Legend of Link. O sea, porque pues, era Zelda, ¿verdad? La protagonista, tenían que llamar el juego The Legend of Link. Fue un Miss Opportunity. Sí, man. Obligado. Esa hubiese estado chévere. De Legend of Link. Esa hubiese estado chévere. Las prietas en Gerudo Valley. No, ahora es que dale Zelda, dale. Ahora es que Zelda le va a dar de verdad. El más esperado, oye, es y Mario Luigi por ahí. Me pregunta Denis que si vi un clip que me compartió por Instagram. Yo casi no entro a Instagram, por lo menos no de manera regular. Yo entro a Instagram maybe dos veces a la semana y me pongo al día. Me compartió un videito por ahí de un jueguito. Se ve bastante, bastante interesante. Es un MMORPG. Y ahí es donde, ¿verdad?, tenemos un poquito de issues. Yo cojo esos juegos con pinza. Llega por ahí el Jimmy también. Mr. Jimmy, saludos. Hubiese sido un mega épico de Legend of Link. Oh, sí, definitivamente. Alex, algo que, ¿verdad?, estuvimos discutiendo en el Discord es el hecho de que, para mí, que Zelda se podía utilizar antes también. Específicamente en el jueguito de Spirit Tracks. Yo tengo la noción, yo no lo jugué, y la que está por ahí en el chat me estaba aclarando que sí se podía utilizar en ciertos puzzles. No era todo el tiempo, pero sí tú podías controlar a Zelda. Un asistente. Ajá, entonces pues no es el primer juego que tú puedes utilizar a Zelda. Era como que es el trademark de venta, ¿verdad? Instagram promoviéndolo de esa manera, pero no necesariamente. Maybe así tan flat out de que, donde no uses a Link. Sí, es el primero donde no usas a Link y usas a Zelda. Esto también estaban comentando por ahí lo mucho que se parece el concepto de este juego a un juego preexistente, pero que nadie sabía. O sea, nada más que los fans más recónditos, en todo caso, porque salió para una consola que ni siquiera es Nintendo. Estaban diciendo por ahí Zelda y el báculo de yo no sé quién hostia. Sí, vi la conversación. Estaba por ahí. ¿Cómo? Que vi la conversación en Discord de eso, sí. Sí, sí, sí. Estaba por ahí comentándolo este Draco. Ya lo había comentado Vidium, que de hecho no me sorprendería que por eso es que Draco lo trae a colación. Esto, pero pues quería sonar como que bien smart en el Discord, as per usual. Anyways, esto, Vidium lo mencionó. En redes sociales estaba como que medio agitado. Vidium estaba como que, este juego es como que prácticamente una copia de lo que hacía este otro. Yo busqué imágenes de ese otro juego. Busqué pietaje de ese otro juego. Mira, lo mejor que puede hacer uno es olvidarse de que existió. The One of Camelon. Eso mismo, eso mismo. Una mierda de juego. Honestamente, sí se veía Zelda, ¿verdad? Moviéndose, no se parecía a Zelda. Claro, era una para Zelda. El Felix Interactor CDI. Era una cosa rara. Para era el CDI. Creo que hay gente que no sabe lo que era el CDI. No, no, no, no. Entonces es algo bien dark y whatever, que lo dejen allá en el calabozo. Pero sí, modernamente, ¿verdad? La historia moderna de Nintendo y de Nintendo Entertainment System es la primera vez que se puede utilizar a Zelda de esa manera. Eso está mega GG. La dinámica de ese juego, eso sí, todo apunta a que va a ser un mega puzzle. Todo, ¿verdad? Porque estaban comentando que la manera en que tú avanzas en el juego es en base a creatividad. Porque ella, con las habilidades de ella, tú puedes resolver un mismo puzzle de múltiples maneras, similar a lo que sucede dentro de Breath of the Wild o dentro de Tears of the Kingdom, específicamente en los shrines, ¿verdad? Que tú tienes una capacidad de resolver el puzzle de una manera y alguien dice, ¿sabes qué? Aquí yo si pongo en verdad una especie de sub y baja y le pongo un cohete aquí y me tiro para allá, llego sin hacer el puzzle y ya. Y simplemente logras avanzar de punto A a punto B sin hacer todo lo que hay entre medio. Pues este juego se presta para eso. Y me agrada el approach, Alex, porque también es un reto al intelecto. ¿Me entiendes? No es solamente que se vea cute, no es que se vea, es que también va a haber un reto. Irónicamente, había mucha gente criticando la manera en la que Zelda llega al juego, ¿me entiendes? Como que es necesario que ella juegue por lo que le pasa a Link. Alex, tú jugaste este jueguito de a Link, Link's Awakening. Link's Awakening, sí. Ajá. Sí. Sí. ¿Qué items Link tiene encima? Bueno, obviamente los items básicos, o sea, espada, escudo. Ah. ¿Qué más otras cosas usa? Pues el boomerang, la cadenita para atravesar ¿la qué? La cadenita, el grappling hook. Se trancó el hookshot. No servía. Ah, bueno, pues. ¿Por qué se lo chupa algo? Tú sabes. So, tenía hookshot y no lo usó. Y en ese juego también tú tienes las botas que te permiten, you know, just hover por encima de huecos. Ninguna de esas cosas funcionó. O sea, si hubiera sido otra manera en la que a él lo atrapan, que lo hieren o algo, pues uno puede entender. Pero ni hookshot ni botita. No hay break. Simplemente, mira, se lo chupó y pues está en el ruedo. Pero ya, estamos vacilando con eso en redes sociales también, con que ella como copia cosas con el wand. Pues anda copiando el blaster de Samus y es como que prepárate, yo no te voy a aparatar. Esto, los memes están bastante nice, bastante nice. Mucho hype en cuanto a ese jueguito. Esa es la que bueno que te acordaste y lo pusiste en el listado. IGP escribió algo muy interesante. Yo imagino, o sea, diablo, si nos vamos por esa línea, lo que está comentando GP, de que habían 7 juegos donde se ha podido jugar como Zelda. Ajá. Eso incluye juegos como Smash. Ah, no. Pero Hyrule Warriors. No Smash. I mean, Hyrule Warriors es un juego de Zelda con mecánica, ¿verdad? Yeah, I mean, podemos dársela a Hyrule Warriors, el que mencionaron, ¿verdad? Spirit Tracks. Uh-huh. Ese de CDI. Este nuevo que viene ahora. Pero sí hay juego. Pero yo digo en el sentido de que ella sea la protagonista principal en la aventura, fuera de lo que fue Wand of Chameleon. Esos nunca existieron, dice Spider-Man. Esos nunca existieron. Pero sí, se puede hacer un buen research por ahí. De seguro vamos a encontrar mucha información, pero sí, hay unos cuantos juegos por ahí. Pero nada, me retracto entonces. No es la primera vez que vamos a utilizar a Zelda como... Pero dentro de lo que es el marco del Legend of Zelda, pues, ¿sabes? Sacando lo que fue Wand of Chameleon, pues sí. Y es un marketing strategy. Todo apunta a que pues lo están usando como un selling point, ¿verdad? Claro, Dice por ahí Fresi, saluda a Jeep y le dice, ¡Azúcar! ni a un Age of Calamity que tiene lore es bueno, dice por ahí. ¡Qué rayo! ¡Wow! ¡Qué duro, qué duro! So ya, gente, eso estaremos pendientes por ahí, septiembre 26, definitivamente que eso viene para casa. Mi nena lo vio, está más que encantada con el juego, ya le gustó ese remake de Link's Awakening y específicamente este otro que es con el mismo arte, pero poder utilizar a Zelda, ella está encantada de la vida. Link's Awakening no es Zelda, se llama Main. O sea, eso fue una aventurita de Link. ¡Uy! Lo que pasa es que esos juegos de CDI es que son basados en lo que quiera hacer del anime y no quedó bien, ok. Vas bien, derecho. Sí. Marín. Sí, ok, pero ella no es, en Zelda, o sea, Marín era Marín, esa no era Zelda. En esta versión, Josean, en esta, esto de Echoes, whatever, sí es Zelda. Sí es Zelda, no es Marín. Marín era la nena que estaba pues en la playa y hablabas con ella y que bla, bla, bla. Era la figura femenina, fine, pero no era Zelda. De hecho, en Link's Awakening, Zelda ni salía. Link's, todo eso es un sueño, es lo que es. Por eso es que uno ve en ese juego, you know, presencia de Mario. Referencia, ves también sí. la bola esta de Mario, Super también. Mario. El Chomp Chomp ese, el Chomp Chomp. El Chomp Chomp, ajá, Chain Chomp. El Chain Esto, Chomp. Ves también Goombas, ves otras criaturas que realmente no son, ¿verdad? Atadas a Zelda, claro. Uh-huh. So, ajá, es esa dinámica de que es otro mundo, es otro universo. Eso sí me interesa saberlo. ¿Cómo es que Zelda llega a ese sueño? ¿Me entiendes? Porque es lo que aparenta ser, que ella entre a ese mundo de sueños. So, nada, estaré pendiente. De verdad que me lo pienso disfrutar a capacidad. Vamos rápidamente a la próxima noticia. Estamos al día en el chat. Y es que Ubisoft filtró accidentalmente la fecha de lanzamiento de Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition, ¿ok? Esta edición especial, esto viene por ahí esta próxima semana. De hecho, tenemos por ahí la fecha de lanzamiento y esto lo vamos a adelantar porque sale, ¿verdad? Como parte de los estrenos de la semana, pero este juego sale el 25 de junio del 2024. Esta semana va a estar disponible para PlayStation, Xbox, Switch y PC en formato digital. Este pietaje se filtró en un trailer, básicamente el trailer mostrando imágenes remasterizadas y resoluciones de hasta 4K, 60 frames por segundo. Resulta que también Limited Run Games va a publicar una edición física de este juego de, ¿verdad? Con modo de colección, pero va a estar disponible el 12 de julio. Y pues hay mucha expectativa en cuanto a esto. Todavía seguimos esperando con lo que se supone que vendría después, es decir, Beyond Good and Evil 2, pero por lo menos en lo que el hacha va y viene, tenemos esta edición de 20 aniversario, que again, como distintivo, no va a ser solamente un port, es una remasterización completa con resoluciones en 4K y 60 frames por segundo. Anda pa'l carajo, let's go. Pueden seguir sentados esperando por esa versión del nuevo Beyond Good and Evil. O sea, sigan sentados, sigan esperando que algún día se les va. Pero nada, tienen un poquito de cariñito ahí con esa versión. Uh-huh. Es lo que, ¿verdad? Se deciden y eventualmente, pues, todo apunta de que vayan a hacer ese tan esperado secuela de Beyond Good and Evil. So, discúlpeme, yo no estoy tan pompeado con eso, porque yo no jugué Beyond Good and Evil. No me interesa Beyond Good and Evil. Uh-huh. Oye, si usted de los que le sometió a ese juego en su momento dado y se lo disfrutó, pues ya, y no tiene que hacer una brujería por una nueva versión, ¿para qué tienen? ¿Tienen algo ahí? O por lo menos entretenerse. Digo, tal vez esto atrape nuevos jugadores que, como yo, que no lo experimentaron por primera vez hace 20 años atrás. Pero, again, honestamente no me visualizo metiéndole a este tipo de juegos. So, nada, claro, si usted se lo disfrutó, hay gente que habla muy bien de esta serie, de este juego. ¡Ah, este juego está brutal! Que nos quedamos en un simple teaser trailer cuando se anunció todo el mundo impompeado. Y ahí quedó el olvido. Se fue con los panchos, pero ya. Ya veremos a ver si es suficiente para, you know, medir más o menos y demostrarle a los devs de que, mira, con las ventas del 20th Anniversary Edition, podemos justificar de que acaben y en serio trabajen en lo que anunciaron hace tanto tiempo atrás, claro. Y están comiéndose la mierda. Ah, no, sí, horrible, horrible, pero pues, ni modo, ni modo. Mira, y la Verax dice que ese de One of Chameleon parece más un juego de She-Ra y de He-Man. No de Zelda. Dice por ahí. Yo lo que vi fue una porquería, de verdad. Una mierda de juego. Again, me alegro mucho de que, pues, you know, se enmiende un error de esa manera y que traten de sacarlo nuevamente. Además, Nintendo es Nintendo. Y Nintendo, como hemos dicho aquí en innumerables ocasiones, va a nintendear. So, definitivamente, Nintendo va a hacer lo que tiene que hacer. Va a hacer un refrito, qué sorpresa, y va a vendértelo otra vez. You know? Uh-huh. ¿Sabes qué? Tú te vas a quejar, pero, you know what? Lo vas a comprar. Punto y se acabó, porque Nintendo es Nintendo. Tienen mangado la fórmula de la nostalgia. Y atrapan, ¿verdad? Y obviamente enredan, o no, ¿verdad? Vamos a utilizar otra palabra, porque eso de enredar suena un poquito como que fuera de contexto, pero atraen nuevas generaciones con pietaje existente o IP existente al darle acceso a nuevas consolas. Lo llevan haciendo hace un montón de tiempo. La fórmula les sale. ¿Por qué cambiar o reparar lo que no hace falta? Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Nintendo va a ser Nintendo. Oye, y diciendo eso, ¿verdad? Retomando rapidito, esos juegos de Zelda, del lleno Zelda en CDI, por ahí hay un montón de memes. O sea, esos juegos, el pietaje, o sea, ha servido para hacer memes, videos, y de hecho, en esos juegos, Link habla. Que eso también es una observación rara de esos juegos. Link habla. Link tiene conversaciones largas con la princesa Zelda, inclusive conversaciones bien annoying. Okay. Como que bien zánganas, bien tontas. So, ya, busquen pietaje en YouTube. Y la fue, o Spider-Pop, porque dijo que eso estaba basado en el anime, como que lo que, you know, el intento de aquel de dibujo animado. Mm-hmm. Y tanto Zelda como Link eran super annoying en la serie animada. Tú sabes, y la fue, okay, que Link, lo que en inglés era, excuse me, princess. Ajá. Era como que un dude, you know. Sí. Como que, puñeta, mejor dejarlo mudo. You know? Sí, no, eso fue un desastre. Es más heroico. Sí, mano. Todo horrible. Bueno, estamos al día por ahí en el chat, entonces pasa Nintendo Hour. Las voces estaban cringe y la fue, y sacan el amigo, exacto. Y uno va y lo compra. Y lo compra, cae de bobo. Sí, más $59.99, exactamente. Cae redondito. Lágrimas y Kleenex para todo el mundo. Y ya, estamos al día en el chat. Bueno, vamos entonces con nuestra última noticia. Penúltima. Sí, a mí me queda una, papi. No son dos noticias. Ay, vine, ven. Ay, es que, es que la primera noticia fue medio... ¡Nintendo Power Hour! ¿Verdad? Sí, el Nintendo Power Hour. Aquí en Nivel Escondido, nueva sección. Aquí va a ser una sección para el 2025. No vacile. Ay, ay, ay. Bueno, esta noticia, de seguro Sparrow está bien pompeado con esto. Ah, y es que ya por fin, el desarrollador Mohan ya estuvo anunciando de que al fin, después de tanto tiempo, va a llegar una versión natal para el PlayStation 5, o nativa, para el PlayStation 5 de su afamado juego Minecraft. Al momento, los jugadores que juegan Minecraft en el PlayStation 5 están jugando la versión de PlayStation 4. Pues ya por fin tiene por ahí la versión de PlayStation 5. Ahora mismo esta versión está en prueba. Hay unas cuantas personas que ya están probando esa versión. Así que, ¿verdad? Para darle los últimos toques, actualizaciones y todo eso. Pero sepan que ya prontito van a tener esa versión nativa dentro de su PlayStation 5. O sea, yo siempre pensé, ¿verdad?, que eso ya existía. Pero por lo que veo, no era una versión nativa para el PlayStation 5. Y hacía falta, totalmente. Yo honestamente yo no sé si hacía falta o no, pero yo entiendo que no, porque yo no creo que... Bueno, ya Minecraft, hay unos mods de Minecraft que te lo ponen a correr a 60 frames por segundo y en resoluciones 4K y toda la madre se ve los tomates. Pero para la versión 5, no sé si alguien pidió esto o si alguien... I don't know. Pero si usted es de los que todavía le mete a Minecraft, y pues ya sabes que va a tener una versión puritana en el PlayStation 5, y quiero también aprovechar que esta sección fue traída a ustedes por la noticia relleno del día, que es esta. Esta fue notición relleno del podcast esta semana, pero no, fuera de broma. Si ustedes siguen metiendo a Minecraft, pues ya saben que van a tener esa actualización muy pronto, así que espérenme la que terminen de hacer ajustes y la actualización y todo eso, que ya mismito anuncian oficialmente cuando viene por ahí y esté disponible esta versión de Minecraft para PlayStation 5. Claro que sí. De una vamos para allá, de cabeza. Duro. Dice por ahí la Josian, después sacan con el amigo la noticia que puedes usar los de los otros juegos, pero tienes que pagar la expansión. ¿Pero claro qué que pasa? Sí. Claro que sí. ¿Pero qué fue? Nintendo va a nintendear. Tú sabes que sí. ¿Y qué? ¿Qué más? Que no se te olvide, nos vamos a quejar, pero todos, mira, como ovejitas, vamos a ir a pagar lo que ellos pidan. Claro que sí. Claro Dios que sí. Bendiga los remakes, no me molestan. Ahí está. Ahí está. Algunos. Bueno, gente, aquí entonces pasamos ahora sí a la última noticia. Es que todos ustedes saben que por ahí salió la pasada semana el tan esperado DLC de Elden Ring. Está brutal, Shadow of the Erdtree. Pero junto con este DLC también salió una actualización, la última actualización, ¿verdad?, más reciente de Elden Ring, que actually este parche incluye varias cositas interesantes. Este agrega nuevas funciones, opciones de inventario, ajustes de equilibrio y correcciones de ciertos errores. Errores que te podían crashear el juego, ¿ok? Resulta que parte de lo que más se desprende y lo más impactante de esto es que ahora, gente, ahora agárrense leprosos, ¿ok? Bacalao, round table hold, atención. Ahora que ya todo el mundo acabó el juego, ahora resulta que los jugadores pueden invocar al cabrallo en la batalla final contra el Elden Beast. Ahora. Gracias. Wow. Gracias. Gracias, cabrón. O sea, ¡guay! Todo el mundo se tuvo que moler las partes en vidrio. Y ahora, pues no, vamos a dejársela fácil. Vamos a ponerla que puedan convocar ahí a Torrent. Mamabichos que son. Pero nada. Ese es el highlight al revés, ¿verdad? Que nos tiene a par de nosotros medio molestitos. Pero whatever, que San Pedro se lo dio, que Dios se lo bendiga, ¿qué dicen? Acá nos hacemos eco de esas palabras. Hay nuevos peinados también a la hora de usted configurar su personaje. El parche incluye correcciones de errores, como dije, específicamente para el multijugador. Hay otras características nuevas que incluyen la posibilidad de usted poder ordenar los objetos en su menú, ¿verdad? En el cofre, por nombre y por orden de adquisición. Si usted lo último que agarró fue, qué sé yo, una ramita, pues esa ramita es la que se le va a quedar primero si usted lo configura de esa manera, ¿verdad? Lo cual es muy útil porque en Elden Ring, que hay 3 billones de objetos inservibles, hay veces que a ti se te pierden en el menú. A mí, el viernes pasado, recién agarrando algo, Alex, y yo ni sabía dónde carajo estaba en el menú. Porque es que se pierde. Entonces es una buena manera de usted poder filtrar esa información. Los jugadores también van a poder crear objetos consumibles directamente desde el inventario. No hay que, ¿verdad?, sentarse a craftear nada en ningún lado en particular, específicamente en las gracias. Puedes hacerlo directamente desde el menú. Eso sí es un palete. Esto también. Hay ciertos ajustes de balance para armas y hechizos. Algunos encuentros con enemigos también se han reequilibrado, lo cual pues está nice. Y específicamente corrige también una serie de errores, incluyendo varios que podían provocar que el juego te crashara. Así que ya, podemos ver que no solamente Elden Ring se ha preparado para efectos del el DLC y toda la cosa, sino que también, mira, Backdoorish hizo lo que tenía que hacer en cuanto a un parche de actualización para que el juego continúe corriendo adecuadamente. De esto, ¿verdad?, vamos a hablar un poquito más en qué es la que hay, porque pues lo estuve jugando el pasado viernes, lo jugué también ayer y un poquito hoy, y tengo varias cositas que comentarles porque de verdad que han hecho un trabajo excepcional con ese DLC de Shadow of the Erdtree. Pero ya está ahí la noticia de ¿verdad?, de Elden Ring, con ese patch añadiendo varios features de balance, etcétera, y con eso terminamos las noticias para esta semana, Alexito. Brutal, brutal, me alegro, ¿verdad?, que hayan mejorado ciertas cositas. Obviamente el juego está sumamente pegado en estos momentos, está en su mejor momento. Yes. Mucha gente creando mucho contenido de este juego, muchos streams, muchos videos en YouTube, en Facebook, de verdad que he escuchado, he leído por ahí peleas constantes de que está jodón, el DLC vino chévere, vino fuertecito. Yo creo que es lo que la gente quería. Jimmy estaba guapito esta mañana. Estaba diciendo que ya Vagalonimus no existía, no sé qué. Ajá. Pendiente de las redes sociales de Nivel Escondido el viernes. Hold my beer. Sí, la tiene que tener bien puesta para retar a Vagalonimus cuando hay integrantes de Vagalonimus en el chat. Tengo pietaje que ni votándolo. Todo, by the way, salieron copias físicas del juego con el DLC. Dice por ahí, Firepop, interesante eso. Ya se olvidaron de Destiny, dice por ahí la verga. Destiny, eso yo me olvidé hace años. ¿Cuál te enamoraste? Dice por ahí Dennis. Están todos con Elden. Sí, Elden es la bestia, Fresi. Elden es la bestia. Aún así se están quejando. Spider-Pop está cabrón. ¿En serio? Dice Batatín, encojonado. Sí, Batatín, en serio. Nunca. Ahorita estábamos en Destiny, dice por ahí Spider-Pop. Que Dennis ahora ando enmarcando al dragón. Ese en la salita de casa, dice por ahí. En Destiny estoy yo. Sí, ahorita vi a Denny, estaba compartiendo por ahí en stream. Estás ahora las casas en Estados Unidos marcando un cocote de animal, bien brutal, dice por ahí. Sí, él ya me había marcado a mí. Ese DLC tiene bastante para hacer, que está bien completo. El DLC te está limpiando un poquito del área para darte para abajo, dice por ahí Tara. Pero porque se ríe hablando de la limpiadita de ring antes de nuevas envías. Y Tara está suelta como cabete. Dice Fresi, me despierto, veo al GP y digo, voy a saludar, y lo veo con Elden Ring. Y yo, vaya, Elden Ring me persigue. Sí, te va a estar persiguiendo. En múltiples canales de la comunidad vas a tener overload de Elden Ring. Lo chévere es el nivel de reto, sin importar el nivel de uno. Todos están disfrutando de buen reto con DLC. Sí, pero porque de eso voy a hablar en qué es la que hay, ¿verdad? Voy a profundizar un poquito porque la manera en que balancearon toda la cosa, de verdad que me parece muy, muy inteligente. Ya no From Software está suelto como yo no From Software, bueno, los dos, pero ya ahí estamos al día en el chat, Alexito. Y pues nada, corrido, de esta manera llegamos al final de las noticias más relevantes para esta semana. Vamos entonces con nuestra próxima sección, que son las publicaciones para esta semana. Gente, esta semana llegan por ahí el 25 de junio. Llegan varios juegos, entre ellos se destacan Beyond Good and Evil, el 20 aniversario para la PlayStation 5, para los Xboxes, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Llega también Cozy Grove, Camp Spirit, esto para iOS y Android. También llega por ahí Graven para la PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4 y Xbox One. Llega también Riven Remake, que llega para el Quest 3, Quest 2, PC y Mac, un juego de VR. Llega también Super Monkey Ball Banana Rumble para el Nintendo Switch y también llega Until Then para PlayStation 5 y PC. El 27 de junio llegan por ahí Luigi's Mansion 2 HD, llega también obviamente para el Switch, Neo Sprint para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Switch y PC. También llega por ahí Tichia para el Nintendo Switch. Y el 28 de junio llega Spy Cross Anya Operation Memories para PlayStation 5, PlayStation 4 y Nintendo Switch. Esos son los releases para esta semana, Corito. Nice. Mira, por ahí dice Fresi que el de Monkey Ball está molón. Es decir, que está bueno, ¿verdad? Así que le dicen en España que mola, que está gufiado, que está cool. Ella tiene el primero que salió para el Nintendo Switch. Yo me acuerdo de ese juego en Dreamcast, si no me equivoco. Muy bueno el concepto, es el monito este encapsulado y tú es hacer el reto, es un platformer, esto bastante bastante nice, a mí me gustó. 17 de 20 activos en Twitch con Elden, dice por ahí la confirmando la fiebre de Elden Ring en la casa. De los canales que tiene acá de la comunidad de streamer boricua, imagino yo, hay 17 que están jugando Elden Ring. Está cabrón. Por ahí estaba Jun también, que Jun le estaba metiendo durísimo, no sé si lo acabó. Estuve viendo por ahí a... ¿Quién era que estaba ahorita? Yo estaba bregando limpiando el baño, haciendo unas cosas. Estaba metiéndole a Elden Ring, tratando de llegar al DLC, porque todavía, mira, tiene a Mog ahí en su carota. Interesante, ¿verdad? Que está tratando. Lo interesante es ver cómo todos tienen métodos. Y claro, se está súper gufiado. El de Monkey Ball, está molón. Okay, no, eso ya lo había leído, ok. Y la fue la que comentó ahí. Ahora que mencionaste Alex, Luigi's Mansion 2 HD Remake, ¿verdad? Para Nintendo Switch, aprovechamos para recordarle que nuestro panita, el gran PR Guy Gaming, está llevando a cabo un tremendo evento continuo, ¿no? De tipo maratón, donde le está dedicando gran parte de sus streams a jugar de corrido Luigi's Mansion 1, ya lo pasó, ahora está en Luigi's Mansion 2, y eventualmente se va a mover a Luigi's Mansion 3. Y lo está atando a Extra Life, donde usted, por un donativo de al menos $10, obtiene un pase, ¿verdad?, para una rifa física del jueguito de Luigi's Mansion 2. Así que si usted, de casualidad, ¿verdad?, quiere probar su suerte por la mitad del precio que prácticamente cuesta, o por poco menos, ¿verdad?, solamente 10 pesitos, y ayudar a una causa noble, pues mire, considere apoyar a nuestro panita, el PR Guy Gaming. Duro. Nice. Bueno, continuando por acá, así que nada, estamos ahí. Estamos al día. ¿La? Ok. Yep. Pues nada, gente, de esta manera vamos entonces a pasar a nuestra próxima sección, que es el tópico de la semana. Y esta semana vamos a hacer bóveda misteriosa. ¿De qué consiste la bóveda misteriosa? Nada, yo escojo un objeto random de nuestra bóveda bacalaística. Yo meto la mano ahí, saco algo. Y hoy, esta noche, entré el código bacalao 0000. Y removí un artículo y lo que vino a mi mano fue un juego. Un juego, ¿ok? Así que yo voy a estar hablando como que una información, ¿verdad?, de juego. A ver si el compañero o el chat adivinan de qué juego estamos hablando, ¿ok? Así que, ya, Sparrow, ¿estamos ready? Estamos ready, papi. Ready. Si ganamos bien y si perdemos, pues no pasa también, nada. También, fíjate, aquí no pasa nada. No hay trofeo. Así que, vamos arriba. Bueno, vamos a comenzar. Este juego es un juego de pelea. De pelea. Este juego originalmente salió en los arcades en Japón para el 2000. Uh-huh. Al 2000. Recibió varios ports. No te creas, JP. No te creas. Te lo adelanto, no te lo creas. Eso es lo que hubiesen creído. Ajá. Recibió varios ports. Ajá. Incluyendo Dreamcast, iOS, PlayStation 2, PlayStation 3, uh-huh, Xbox y Xbox 360. Okay. ¿Verdad? Obviamente, ¿verdad? Ya pues comenté, ¿verdad?, que era un juego de pelea. Este juego ha recibido muchas críticas positivas, aunque al principio, y te va a sorprender, tuvieron críticas negativas por el soundtrack que tenía el juego. Mira qué cosa. Por el soundtrack que tiene el juego, pero afuera de lo que fueron los visuales, el estilo de pelea y todo, pues ahí sí recibió muy buena crítica. Es considerado como uno de los mejores juegos de pelea de todos los tiempos. ¿Ok? Y lo interesante es que este juego es el cuarto de una serie de estos juegos. Es el cuarto de una serie de estos juegos. Pero no dice cuatro al final. No dice cuatro. Ajá. Dice cuatro, pero es del concepto, es el cuarto. Sí. Ajá. Bueno, yo sé, si tú quieres intentar adivinar. No sé. Power Stone, ¿qué pasó? Mentira, no, dice por ahí Sazón, bienvenido. Saludos para Galao. Yo creo que Sazón le dio lo que le faltaba a Jeepy, ¿verdad? Él dice Marvel vs. Capcom. Yo entiendo que es Marvel vs. Capcom 2. New Age of Heroes. Pues mira, sí, era un tidbit ahí de Marvel vs. Capcom 2, sí. Si es el juego... Thank you for a right, Bacalao, dice por ahí, Nintendo tiene la fórmula de la nostalgia manga, lo sabe. ¿Sabes que este juego, después que hicieron el 2, Capcom perdió la licencia del uso de los personajes de Marvel? Uh-huh. Y no fue hasta una década después que entonces salió, para abril del 2010, fue que entonces anunciaron la secuela, que era Marvel vs. Capcom 3, Fate of Two Worlds. Y ese estuvo... Iffy. Había mucho hype. Yo me acuerdo que había mucho hype. Mm. Pero no es. It's okay, pero no mucho mejor que Marvel vs. Capcom 2. Sí. Ya con Marvel vs. Capcom 2 estaba la barra. Demasiado arriba. El 3 lo que lo salva ahora mismo es la versión de PC. Marvel vs. Capcom 3 en PC. Ese juego ahora mismo hay una comunidad que se dedica a hacer unos mods increíbles para ese juego. Nice. Están trabajando con personajes, con sus propios special, combo, o sea, en el ámbito de PC, de Marvel vs. Capcom 3, han mantenido ese juego vivo, o sea, hay servers dedicados para eso, o sea, lo han mantenido chévere, y los mods que han hecho una cosa absurda. Así que ya, pero por lo menos Marvel vs. Capcom 2, yo creo que es el que puso ahí como que el staple de lo que es el concepto de team fighting elevado a un nivel más grande, porque los anteriores de la serie Marvel vs. Capcom sí tenían también concepto de team fighting, pero no tan evolucionado como cuando llegó Marvel vs. Capcom 2, que ahí fue como que mind blown. Sí. El hecho también de que los personajes eran bien leales al arte de los cómics, tú sabes, eso también ayudó mucho. Eso fue lo que a mucha gente también lo atrapó, lo colorido que se ven los personajes, las animaciones, las voces, los supers, o sea, de verdad que es que el juego... Y por eso, aunque el juego realmente es un port del arcade existente, o sea, como que lo que va a salir ahora, simplemente le van a poner los online features, Todo el mundo está pompeado. No hace falta retocar demasiado eso para que se vea bien. No. Ahora mismo. Eso envejece, o sea, muy eso bien. Tiene un arte, tiene un staple visual, ¿verdad? Que es lo que precisamente es appealing a muchos de nosotros que nos expusimos a esta serie años atrás, que nos encantó, que nos atrapó y que de alguna manera u otra nos mueve entonces a adquirir esta nueva entrega de este juego. Así que GG, mano, me di cuenta que por ahí va la cosa. Esto no fue tan difícil, Alex. No, pero yo no te iba a tratar con dolor aquí. Eso iba a ser... Acabo de destacar, ¿verdad? Que Alex dijo como que, mira, pues viene por ahí y es la cuarta entrega. Revisitando acá la agenda, se puede ver exactamente a qué es que Alex se refería. Y es que pues hubo por ahí Marvel Super Heroes, X-Men vs. Street Fighter, Marvel Super Heroes vs. Street Fighter, Marvel vs. Capcom 1 y Marvel vs. Capcom 2. Ese vendría siendo el cuarto juego, o sea, de X-Men vs. Street Fighter, que fue el primero, hasta Marvel vs. Capcom 2. Sí, que era como que los versus. Cuatro títulos de que estaba refiriéndose Alex a modo de trivia. Sí, la que también los era, crossover, era, los crossover. Era una manera relativamente sencilla de identificarlo. La Z, dímelo, que es la que hay. Azuquita, bienvenido. Dice por ahí, Sazón, nos da un dato interesante. El reloj en uno de los stages iba a la par con tu hora de la consola del Dreamcast. Es que ese juego, bueno, ese juego pensaba en muchas cosas y estuvo súper... Dreamcast estuvo muy adelantado para su tiempo también. Obligado que sí. Definitivamente. Pero Sega, siendo Sega, pues ya. Es que el Dreamcast, mano, el problema del Dreamcast era la seguridad, que en un disco tú podías copiar fácilmente, you know, todo lo que... Sí, lo que, o sea, en un disco tú tenías la librería completa de juegos de Dreamcast. Era como que un unlock. Estaban adelantados a sus tiempos y no lo trabajaron bien. No, man, no. ¿Cuál era su lineup, chat? Pregunta por ahí Capjack 111 de Marvel vs. Capcom 2. El trío. Tienen por ahí sus tríos. Profesor JJ, saludos, gente. Dice por ahí lo que van tirando sus tríos, ¿verdad? Relacionado al tema, leo a Sazón. Dice, la historia de los juegos de Capcom para hacer los juegos de pelea fue por un empleado que amaba a los X-Men y hasta le leía los cómics a los coworkers. Y vino el jefe y hizo los arreglos para hacer X-Men Children of the Atom. La cosa fue tan en serio que cuando ellos le plantearon poner a un villano que es el malo del ojo, que ni Marvel recordaba ese villano de ellos, gracias a los geeks que se pusieron a de developer de Capcom. Nice. Mira, por ahí Alex dice que Magneto, Cyclops y Iron Man. Uf. Tremendo. Yo me acuerdo, mira, ese mismo 2025 va a estar en la madre con Marvel vs. Capcom Fighting Collection, dice por ahí Daniel León. Yo me acuerdo que yo jugaba mucho esa maquinita en Fajardo, ¿verdad? En el cine, que muchas pesetas gasté. Yo típicamente jugaba con Wolverine, Ryu y Gambito. Ese trío lo tenía bastante mangado. Había veces que variaba a Gambito y jugaba con Cable. Y ese era mi trío. Wolverine, Spider-Man y Magneto. Nice. A Spider-Man lo llegué a usar también. Tenía unos combitos de respeto. Me gustaba uno que se tiraba desde mitad de la pantalla y hacía como un web swing. Sí, un web swing. Y te levantaba. Te golpeaba con las patadas y te cogía como que en la esquina, sí, pero en la esquina de arriba. So, tenías que medir bien cuando cayera, pues entonces, qué sé yo, cogerlo con Cable. Que era Spider-Man, si no me equivoco, Spider-Man es uno de los que tiene el mejor launcher. Si no que me corrían en el chat. Ajá. Pero Spider-Man es uno que tiene uno de los mejores launchers para empezar el combo. Era Spider-Man. Wolverine, Hulk y Iron Man, dice por ahí Daniel León. O sea, perdón, que ellos se fueron tan embocados y se pusieron tan geeks que pegaron a usar personajes de Marvel que ni Marvel se acordaba de ellos. Claro. War Machine, Iron Man y Ryu. Daniel León, a distancia. Hablo. A distancia, papi. Lo sé todo. Los combos infinitos, ¿ah? ¿Eh? Charlatán. Mega GG. Definitivamente para muchos de nosotros, ¿verdad? Es un viaje a la nostalgia y estaremos definitivamente revolcándonos en ella, bañándonos en nostalgia cuando ese juego salga. Yo sé que all over. Gato nos estaba comentando que ahora mismo, básicamente, con el lineup que tiene el Fighting Collection, podemos hacer un vivo. Completo. Que era completo de toda la colección, rayo falta. O sea, se jodió Street Fighter 6, se jodió Tekken, sí, se jodió Guilty Gear o lo que saca de aquí a allá, se jodió Dragon Ball, se jodió Power Rangers, esto se jodió. O sea, van a ser dos semanas de vivo. Dos semanas. Y entonces vivo Marvel vs. Capcom Edition. Sí, o sea, seis torneos. Seis días, seis torneos de la colección de Fighting Collection. O sea, en cada uno se va a hacer un torneo. Profesor dice que Cable, Strider y Doom. Akuma, Hulk y Wolverine, dice por ahí Denis León, eso eran mis top 3. Sí, no, es que definitivamente a mucha gente lo... Ah, yo llegué a jugar con Storm. Esto, ¿Storm? ¿Sí? Storm tenía buen este, lo que llamaban el Expanded, el que te... Mantenía como que la pantalla a distancia y lo mantenía pillado allá. Pillado, sí. Eso mismo se lo plantea a Jiva, para Gallera, Sacha, que sí, sí, es que... Que ni se acaban, dice por ahí este Mr. Sazón. Es que es brutal, brutal. Venimos con un par de propuestas interesantes, pendientes por ahí, uh-huh. Que definitivamente esto va a dar tela de qué cortar. ¿Okay? Ahí está. So, yeah, lo que la gente sigue ahí, reminiscing, Alex, de todo, ¿verdad? Tremendo tópico de la semana. Yo creo que estamos al día. Los vamos a seguir leyendo a medida que ustedes vayan comentando, pero vamos a avanzar acá en el podcast. Yes, sir. Nada, dicho eso, ya gracias, ¿verdad?, por participar acá en el tópico de la semana. Vamos entonces a qué es la que hay. Y vamos con el compañero Sparrow, que tiene por ahí también unas cositas bien chéveres de hablar del DLC de Elden Ring. So, let's go. Claro que sí. Previo a hablar del DLC de Elden Ring, les comento, Alex, por fin, esta pasada semana, el martes, durante la sustitución de la sustitución, estuvimos jugando Lies of P y pude finalmente acabar con el boss final de Lies of P. A Tukiti me dijo que eso era imposible de hacer. Tú sabes cuál fue la apuesta, yo no la voy a mencionar. Pero se logró, Alex, se logró. Logré terminar el juego de Lies of P, capiaba a level 100. Sí, me jodí. Sí, básicamente lo que tú y el compañero Axe también, Atukiti es un hombre de palabra, ese es el problema. ya veremos, pero ya me dijo que no podía hacerlo, que eso era imposible pasar el Lies of P a level 100. Lo logramos, ¿verdad? Me dio mucho trabajo. Y ahora comencé a jugar el juego otra vez en New Game Plus 2. Alex, y estoy glitchado. Cheo por ahí me confirmó que en efecto en New Game Plus 2 se supone que tú encuentres los vials para curarte, los Pulse Cells, los encuentres en la estatua al entrar al tren, a la estación de tren. Ahí no hay nada. No tengo nada. Estoy pillado en ruta al hotel con un boss, el primer boss oficial del juego. Y todavía es la hora que no le he podido ganar. Obviamente salió el DLC de Elden Ring, ahora Lies of P va a la caja del recuerdo, por lo menos por ahora. Uh-huh. Créanme que voy a regresar y voy a retomar, porque es que intenté hacerlo en stream, quería hacer como que dos save files, quería poner a correr los créditos, porque después Atu viene y dice que eso no contaba, que fue que no vio créditos, bla, bla, bla. Pero Mr. John Channels estaba en el chat y quería ver en New Game Plus que me enfrentara al Nameless Puppet. Ya yo hice ese run en vivo, ¿verdad? El primero. Así que no tenía interés necesariamente en repetirlo. En New Game Plus quería ver el otro final. Ya estaba cansado. Lo que quería era acabar y ¿verdad?, la historia principal. Y para hacerlo, pues ya era eso lo que tenía que hacer. Irónicamente saqué varios trofeos sin querer. Y es que quiero platinar. La Lies of P, así de mucho me gustó el juego. Definitivamente. Así que mega, mega GG. Por fin lo pude hacer. Así que fue un tremendo reto. También, el pasado jueves dio inicio el PESCA, el Party Escondido Summer Cup Assembly, traído ustedes por la gente de Lutos de Party y acá en Nivel Escondido. Alex, la pasamos muy, muy bien. Estuve en compañía de Nero Negrón. Mm. Nero, ¿verdad?, allá precisamente en Lutos de Party hoy. Si usted se lo perdió, ¿verdad?, vaya y revisite el contenido de ellos, que ellos le van a dedicar un segmento a revisitar lo que sea que sucedió en PESCA la semana anterior. En este caso, ¿verdad?, revisitaron lo que tomó lugar el pasado jueves. Hay receso de PESCA, el próximo jueves no hay Party Escondido Summer Cup Assembly porque no correspondería. Correspondería, quote unquote, el de arriba y cae 4 de julio. Y por caer 4 de julio tampoco va a haber acción. So, la próxima ronda de evento sería el 11 de julio. Y los partidos estuvieron increíbles por ahí. En estreno estuvieron jugando Team Blue Blue Blue versus ex empleados de Kmart, también Trap Sisters versus los Double Dragon, viendo victorias bastante cerradas, pero sí viendo victorias ex empleados de Kmart y los Double Dragon. En esta serie, ¿verdad?, en esta ruta a la final, ningún equipo se va a estar eliminando, no hay peligro de eliminación en ruta a la final. Esto más bien define más o menos cómo se va a formar el bracket del evento final, de la gran final que se va a llevar a cabo el 7 de septiembre a las 7 de la noche en el canal de Loot of the Party. Así que para más detalles, visiten nivelescondido.com y también, obviamente, como les dije, estén acá pendientes a las transmisiones regulares de Nivel Escondido, los Party Escondido Summer Cup Assembly Series y también a Loot of the Party. Estuvo brutal, Alex, de verdad que la pasamos. Sí, yo vi unos cantitos por ahí, de verdad que estuvo con gente que estaba haciendo el debut ahí, que nunca había jugado un equipo y llevaron a unos equipos al máximo ahí, a un decisivo y todo, o sea... Sí, señor. La mayoría de los encuentros, o sea, los dos, hubo dos encuentros, ¿verdad? Y ese va a ser el formato. Todas las noches van a haber dos encuentros, van a enfrentarse cuatro equipos, uno de los equipos descansa. Pues son cinco equipos compitiendo por más de $400. Actually, más de 500. Ahora mismo estamos con el auspicio de Loot of the Party, de Nivel Escondido, pero también de Chivanca y de Slacker. Y se le unió también el auspicio de Amenuk. Así que está bien, bien interesante. Amenuk hizo una propuesta bastante interesante ver la línea del auspicio de Ichibanka, porque el auspicio de Ichibanka es un auspicio, sí, pero es un auspicio para la Fundación de Niños de Puerto Rico. Y Amenuk me comentó algo, yo voy a darle forma oficial y lo voy a exponer el próximo jueves acá con ustedes durante mi transmisión de After Dark para que tengan todos los detalles, pero también va dado a Extra Life. Dice por ahí, mira, me pongo al día acá en el chat. Eso mismo se lo planteé ahí, ok, Jeper Bosque. Dice, Hacho, mega GG por lograr ese reto, Sparrow. Gracias al apoyo de todos ustedes. Sin ustedes hinchando ahí en el chat, no hubiera break de hacerlo. Dice por ahí, el Ichibanka, 2,000 bitazos, ¡diablo! Saludos y bendiciones a todos. Gracias por esos bitazos, Ichibanka. Recuerda que aquí el 75% de lo que entra va a la Fundación de Niños de Puerto Rico y el otro 25% va de vuelta a ustedes. Ok, sigue en live. Yes, sir, dice por ahí el Mr. Sazón, excelente. Arago, que es la que hay. Bienvenido, papi. Ustedes ven acción el 11 de Julio, brutal, brutal. Saludos allá también, claro que sí, se me acabó el descanso. Ah, pues, exactamente. Chiván Carago, Denis León, dice por ahí, hype y corazoncitos en el chat. Aparte de eso, Alex, pues también estuve jugando Marvel Snap entre ratitos. Estoy de vuelta, estoy como que bastante invested jugando en el celular. Y gente, obviamente, el elefante en el cuarto, Elden Ring DLC, Shadow of the Erdtree. El pasado viernes mi intención era jugar más de lo que jugué. Sin embargo, mi nena tenía un juego de soccer, así que había que salir temprano. Pero por lo menos estuve jugando dos horas y media, más o menos. Me encantó lo que jugué en vivo. Disfruté de conocer un poquito de los visuales. Me enfrenté a un enemigo ahí más o menos retante. Hay otro que nada más que vi cuánto tenía de vida cuando le di un charrascazo y pegué a correr para el otro lado porque no le quité nada. Pero quiero destacar que en Shadow of the Erdtree, Alex, contrario a otros DLCs, de tal vez otros juegos, otros contenidos similares, aquí tu nivel realmente importa, pero no importa tanto. ¿Por qué? Porque dentro del DLC ellos tienen condensado una fórmula de balanceo donde lo que tú subes en ataque y defensa está atado solamente al DLC. Y te lo dicen, te dicen, mira, estas bendiciones que están, y tienen unos nombres específicos, estas bendiciones te van a aplicar mientras tú estés en las tierras de las sombras, o like, hay un nombre en particular. Si no, ¿verdad? Si te sales o whatever, pues eso no aplica en el mundo, en el resto del mundo. So, adelante, te están diciendo, it doesn't matter, lo que realmente va a definir tu avance o tu falta de progresión va a ser cómo tú apliques esta nueva fórmula dentro del formato del DLC. Eso es super clever, porque entonces no importa que tú tengas huelemil de rango, ¿verdad? Para efectos de avanzar efectivamente en el DLC, está atado a contenido del DLC, lo cual hace que el terreno de juego esté nivelado para la inmensa mayoría de los jugadores. Me parece genial. Aparte de eso, fuera del stream, después seguí jugando, llevo tal vez 4 o 5 horas más, disfrutándomelo a capacidad, estoy explorando, he encontrado varias cosas interesantes, parte del lore dentro de lo que están mencionando me parece muy muy interesante, y lo mencioné en el stream, de que no hay manera de tú identificar cómo accesar el DLC innatamente, por lo menos al punto del juego donde ya yo estoy, que estoy, ya terminé el juego, ya le saqué el platino, estoy en un file simplemente continuando con el mundo abierto. esto, no hay como que un hint de cómo tú encuentras eso, a menos que sea el social media que pues nos choteó, que es a través de cierto item que está vigilando Mog, que etcétera, etcétera. Entonces, me da que pensar en cuanto a un jugador brand new que juegue el juego y cómo rayos va a encontrar eso si no se deja llevar por redes sociales. Irónicamente, siempre dentro de los juegos de From Software que tienen DLC, hay algo que te apunta hacia el DLC. Este no es el caso, por lo menos de entrada. No he encontrado nada que me dé un hint. Hay un diálogo previo a yo entrar al área del DLC de un NPC que no había visto, que me dice, ah, tú también escuchaste el canto. Y yo acá como que, ¿qué canto? ¿De qué tú hablas? Sí. El llamado, ¿escuchaste el llamado? ¿Qué llamado? O sea, no había algo que me llevara ahí. Lo cual encuentro irónico. Voy a tratar de jugarlo luego. Esto, tal vez en un Nugent Plus, y tratar de jugarlo lo más limpio posible, entiéndase. Tratar de encontrar esa perspectiva de un jugador que no sepa mucho del juego, para ver qué tal. Esto, a ver si le encuentro la conexión a eso que estaba comentando. A lo mejor eventualmente es un poquito más in your face, pero al menos donde yo estoy en el juego, pues es lo que tengo, ¿verdad? De experiencia, simplemente se ve como random. Está ahí, pues. Tú sabes cómo entrar al DLC, pues GG para ti. Y ya. Uh-huh. Pero en Dark Souls 3, por ejemplo, habían cosas en el juego que te daban una idea de dónde estaba el DLC. En Bloodborne también. Entonces es como que, aquí es como que un poquito confuso. Pero ya veremos. Ya veremos. Aparte de eso, pues mira, nada más. Enamorado de ese DLC. Está súper bonito. Hay un montón de cosas que son como que indicios de que donde tú estás, y es un juego de palabras, dice Shadow of the Earth Tree, y literalmente hay un montón de elementos que son sombras dentro del juego. Tú estás como que en un limbo del limbo, porque de por sí, el Elden Ring donde toma lugar es como si fuera un lugar entre el mundo real y los fantasmas, ¿no? La muerte. Estás en el mundo de las sombras de eso. Yeah. So, hay un par de cositas que tú puedes overlap, son paralelismos del mundo real dentro de ese Shadow Realm. Está bastante interesante la propuesta. Seguiremos informando. Brutal, brutal. Yo de verdad no me sorprendería, porque sé que esta gente ha trabajado tan brutal el juego, el DLC. O sea, que a lo mejor tú no ves indicios, pero maybe está, o sea, tal vez está tan in your face que a lo mejor tú ni lo notas. Porque de verdad que esta gente ha trabajado tan brutal este juego. O sea, los visuales, la acción, la historia, estos NPC. So, ya hay muchas cosas que puede que sean lo que tú ves y no necesariamente lo que estás viendo. Yep. So, uno. Por GG. Y me alegro que todo el corillo de los, ¿cómo es? De Los leprosos lo están gozando. Sí, chacho. Brutal. Yo no. No me van a ver pisando los pasos del Elden Ring. Así que, allá ustedes que son los duros. Mis respetos hacia ustedes, gente, que se vive en este tipo de juego, que se lo gozan, que se lo disfrutan, que les gusta torturarse su alma. Interesante verte jugando, Alex. Y Jesús Marijosa. Ahora con ese patch, ya con el cabrallo, ¿verdad? En la batalla final. Estaría GG. La batalla final, yo creo que estaría GG. Estamos ready para morir, dice por ahí, Gitar, exactamente. Y algo, ¿verdad? Como nota alcance. El viernes tenía a Jeepy y a Pal en el chat, agitado. ¡Sparrow, vete y cambia esa runa! ¡Vete y sube de nivel, Sparrow, vete! Y yo acá como que, ¿qué les pasa a ustedes? Yo chilling, jugando. Alex, vine a hacer el realization, creo que anoche. Yo como que, con razón Jeepy estaba agitado de que fuera y yo no hiciera. Alex, yo ando con sobre 1,000,000 de runas encima. ¡Ea, Binden! 1,000,000. Es verdad que eso a estas alturas a lo mejor me sube 4 o 5 niveles tops. Pero 1,000,000 de runas encima. Yeah. Gracias por hacerme consciente. Sabrán que todavía no he subido de nivel. Probablemente no suba de nivel hasta pasado el jueves, porque jueves tengo stream otra vez y voy a subir con Elden Ring. Para que vean que no estoy hablando mierda de lo del 1,000,000 de runas. Oh my god. Un reto extra lifer para que Alex juegue sería super cool. ¿Qué? Yo secundo eso. Ay, yo secundo eso para un stream especial un domingo desde tempranito. Uh-huh. O incluso para el maratón. Para el maratón. yo me apunto, yo te ayudo. Alex, creo un personaje nuevo y jugamos multiplayer por ahí para abajo. Ay, mi madre, no se lo voy a considerar. Cuando una tenga From Software, se lo pasa por el... algo así, Gitar, algo así. Lo voy a considerar. Considéralo, está bien bueno, Alex, de verdad. Ay, santo. Está bien bueno, te va a gustar. ¿A ti te gustó Bloodborne? A mí me encantó Bloodborne. Y tú sabes los trabajos cabrones que daba para hacerle el multiplayer. Uh-huh. Elden Ring se encargó de eso magistralmente. No da tanto trabajo. Okay. Da un poquito de trabajo, pero no da tanto trabajo. Sí, y el madre, el multiplayer de Bloodborne, man. Nice. Besito volador, mira quién llega por ahí. Uy. El Surfing por 24. Yo tirándote GG. Y yo aquí. Bienvenido. Y by the way, happy level up tempranito al sobrinito Ian, que mañana está de cumpleaños. Uy. Así que excelente ahí para Cacho, ese Ian es mi héroe, que mucho, digo, que bien se portó allá en la bolera, se portó excelente. Yo quiero compartir más con Ian, de verdad. Ahí está. No, de verdad, ese es un vacilón. Alfa, descubriéndolo a la vez, eso estaría excelente, de verdad que sí. Alex, tú eres mío, dice por ahí, Surfing. Siempre. Ese, saludando al mister. Sí. Y yo le pregunté a Sefi, pero Sefi lo que hacía riéndose, él no decía nada porque él era así. Sefi llorando la risa y después... Y Iván no salió la main, no salió el Pike, salió la main. Sí. Que by the way, no tal cárcel. Yo quiero felicitar a Surfing por sus excelentes modales al llegar a una actividad. O sea, él llegó, empezó a abrazar a todo el mundo, y de momento yo vi que llegó con toda la familia y digo, Surfing, pero ¿dónde está tu esposa? Ella se fue por la esquina porque el tipo no se la presentó a nadie. Nosotros tuvimos que ir donde ella. Y hola, Ibeliz, saludos. Te conocemos, señor, por referencia, porque ya que tu marido no nos presenta, sabemos que después de fin un placer y la saludamos y qué sé yo qué. Porque el tipo no se molestó en presentar a su esposa. Increíble. Mira, esta gitana, yo la aseguré, yo le grité, ¿viste? Tengo testigos que no fue broma. Él no para la próxima presentó. Reunión voy, dice por ahí Aragüez. Ah, bienvenido, seguro que contigo, sí, seguro claro, que sí. O sí, mucha sí. Gente que quiso ir, ¿verdad? Quería ir y no pudo ir, yo incluido. Sí. Esto, hoy estaba hablando también con Casemón y también Casemón quería ir pero estaba enfermo, Jipi también enfermo. Quería ir y no pudo ir, mucha gente se quedó, ¿verdad?, sin poder ir, pero esperamos que estas actividades comiencen a darse un poquito más a menudo, así que mega allí, ¿qué lenguidalgo son? Dice pues por que ahí. La verdad, Selfie, es la verdad, si tenemos testigos para la próxima yo voy también, dice por ahí Fresa. tenemos testiculares allí. Sí, así que allí, Alex. Ahí sí estamos al día. Mira, yo se la presenté en buste, nosotros fuimos y ella muy gustosamente nos saludó. Sí, qué bueno por fin conocerlos y qué sé yo qué, porque el marido no la presentó. O sea, Dios santo padre, chacho. Ay, dura. Mi madre. Pero dura, pues, es surfing, ¿qué podemos esperar? Bueno, nada, pues super cool ese listongo ahí del compañero. Yeah. Yo me fui bien sencillo esta semana, pero esta semana fue bien complicada para nosotros. No estuvo envuelta en muchas actividades de la iglesia, ustedes saben que tuve que sustituir la marcha, se me fue la luz, yo medio susti. Pero los días que estuve acá en el canal, pues obviamente estuve jugando Paper Mario The Thousand Year Door. Seguimos ahí avanzando poquito a poco con esa aventurita que nunca experimenté cuando salió para el GameCube, en la que está lo más chulito y lo más nice. También pues pudimos por fin, el Escuadrón Unicorniano, pudimos reunirnos el viernes. Pudimos reunirnos a jugar Fortnite. Hacía 3 semanas que no jugábamos Fortnite. Estábamos más perdidos que bueno, no, que ustedes saben por quién. Son sumamente perdidos, nos unimos un ratito, y por lo menos por suerte, no ganamos, pero por lo menos ese primer match que entramos quedamos segundo. O sea, tres semanas que no jugamos y por lo menos terminamos segundo. Ya nos dimos cuenta. Eso estadística no está mal, no está nada mal. Chayiri, gracias por esos pitazos, corazón. Gracias, Chayiri. Vimos que pusieron armas nuevas, trajeron... cositas para hacer como un deterrent contra los carros, o sea, las granadas eléctricas las trajeron. Ya los carros no son un problema. De hecho, saben que los carros, antes de las estas pasadas 3 semanas, ya las habían nerfeado un poco. Sí. Y habían hecho unas cositas, unos cuantos arreglos, porque la verdad que los carros estaban demasiado, demasiado OP. Ya la gente al final ya está peleando como se supone, o sea, tiro limpio, esquivando. Ya los carros. Valen, ya los carros no sé, va a transportarte y maybe. La verdad es, yo jugué Fortnite también con Gitanita, sí. con Bernaldi, y ganamos par. Nice. Se me había olvidado. Es lo que calentamos, pero sí, por lo menos estamos ahí todavía metiéndole poquito a poco. Y fuera de eso, pues nada más, mucho trabajo acá con la cuestión, ¿verdad? De las actividades que teníamos en la iglesia, todo ese revolú, pero ya esta semana regresamos a la normalidad, ya Noé dice que necesita, ya tiene bajón de prender el laboratorio. Lleva como 2 semanas que no puede hacer streams. So, yeah, yo creo que ya esta semana se la arregla su agenda y pues de seguro va a estar por ahí en el laboratorio tempranito en estos días, o si Dios así lo permite, y nada. Nice. Fuera de eso, pues nada más por el momento, gorillo. Excelente, excelente, brother. Ya. Bueno, ¿qué dices, Serfín? Dice por ahí, esto se está acabando, estamos GG. Dice por ahí que él no juega Fortnite desde que salió Snake. ¿Verdad? Que así lo desinstaló. Bernal dice que él pensaba que Serfín había ido solamente con Ian. Ah, pues bien. ¡Eh, diablo! ¡Tremendo! ¡Ay, señor! Está bruta. Mira, estamos, que Francis apunta para el próximo miro. ¿Quién? Pero sí, sí, sí, lo leí, que lo se leí, tira, leí. Se tira para acá. Hacho, sí. ¿Cuánto? Muchachos, sales un día y llegas otro. Está lejito, está lejito, está lejito. Yo le desinstalé porque me quedé sin espacio. Acabo de comprar el otro, ¿eh? No, no, embuste. Estoy esperando a ver si en verano. Que precisamente para esta fecha fue que yo compré el expansion para el PlayStation 5. A ver si Amazon pone especiales otra vez y puede entonces conseguirlo a buen precio. Que yo lo que pagué por el mío fueron $100 nada más. Yo tengo que comprarle el obviamente, el más expansión. La interna. Yo tengo una externa, un tera. Eso. Esa cosa que tú me regalaste. Todavía se están dando bandazos por ahí, ¿sabes? Esa es un tera. Nice. Pues yo tengo el tera, pero interno. El de PlayStation 5. Ah, ok. Lo tengo. Gato, oye, me regañó. Se hizo el loco. Verdad, ni le quería firmar la frente. Sí, verdad, lo digo. Te voy a firmar un pectoral. Se fin pichó. ¡Qué diablo! Bueno, porque no van de 180 de 2 teras, sí, está cabrón. Pero sí. Yo lo conseguí en 100, ¿viste? Yo te enseñé el recibo. Hey. Entonces, vamos a cruzar los dedos de que Amazon estos días ponga en especial. Hay que esperar, porque eso cae bajo efecto de tecnología. Sí. Yo no sé si para ellos incluyen mucha tecnología. Eso el mío yo lo conseguí en verano, por eso estoy diciendo. Summer Sale, hay que ver un Summer Sale, sí, chévere, sí. So, pendiente. A ver, pero yo necesito. Gato me regañó y me dice: yo pensaba que tu PlayStation 5 ya tú le habías metido más capacidad de los internos, que es fácil. Ah, yo sí, gato, sé que es fácil, es que no le he comprado un vagoneto, no he comprado nada. Sí. Yo estoy en austeridad por unas cosas, tú sabes, pero pronto salimos de eso. Y si dice: este paso necesitaremos 8 terabytes de SSD, porque con Call of Duty, Black Ops 6. ¡Sacho! Ah, pero yo no tengo ese problema porque yo no tengo Call of Duty. Ya Alex se clirió. Yo no borré todo ese contenido. Babi, es que de verdad esos juegos son bien, pero que bien pesados. Pesado. Es claro. Cosa absurda, mi pana. Yep. Muy fuerte, pero ya. Bueno, dicho eso, estamos al día en el chat. Vamos entonces, nuestros queridos pacados, a pasar oficialmente. Y no se vayan cuando terminemos, que vamos a dar un rechito, ¿ok? Yes, sir. Vamos para el cierre oficial de este podcast. Gente, no olviden que cuando nuestro podcast esté publicado, la versión audio, la pueden escuchar a través de Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomari, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Y siempre y cuando el que le toca publicarlo, lo publica a tiempo. Esa responsabilidad cayó sobre mí en estas pasadas 2 semanas. No se publicó los martes, se publicó miércoles. Pero salió. Esa es la que hay. Y ya exporté el último podcast en vivo también. Así que ya está en YouTube. También nos pueden encontrar en Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube bajo el nombre de Nivel Escondido. Y nuestro itinerario de Twitch. Estamos en vivo los 7 días de la semana. Domingo, lunes y martes desde las 8 de la noche con Alex Nation y Mash 188. Los miércoles, jueves, viernes y sábado desde las 10 de la noche con Sparwolf y el señor Gato Nejo, que ya esta semana se incorpora al canal. Hay Dojo Bacalao este miércoles en Tekken 8 y hay Dojo Bacalao el viernes en Street Fighter 6 allá con el Gato Nejo, ¿ok? También, gente, no olviden que ya Gio, ¿verdad?, dio un poco de información acerca de pesca. El torneo trae usted gracias por Loot of the Party y Nivel Escondido. Y Chivanka Slacker. Y tienes que actualizar la lista ahí de auspiciadores, Gio, en el documento. Sí, es verdad. A Menuca es el que falta. A Menuca. Así que gracias por creer en este proyecto y auspiciar los premios de este torneo de pesca, ¿ok? Así que ya saben que... Escuchando o viendo esto, desea ser auspiciador, simplemente déjenos saber, ya sea a Neno Negrón o a este servidor, y hablamos rapidito, ¿verdad? Le orientamos, y si es algo que le interese, pues procedemos, ¿ok? El próximo juego es en julio, ¿qué? Julio 11. Julio 11. Es el próximo jueves de Encuentros de Pesca. Y los premios como tal no son sino hasta septiembre, ¿ok? Así que de que hay tiempo, usted dígame, ¿verdad? Si quiere ser auspiciador o no. Y lo anotamos por ahí en la lista de auspiciadores, ¿ok? Let's go. Así que, bueno, y antes de irnos, como siempre, los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas. Entre ellos resaltamos a TRPR01, al James PR, Musial y Profesor JJ y a Pandemic PR. Así, compañero, una última leyita ahí por el chat antes de irnos. Claro que sí, claro que sí. Vamos entonces también a darle reycito por ahí al Leo Gaming, que todavía anda en Elden Ring. Vamos a darle apoyo. Uy. Esto ha leído. Dice por ahí, a este paso, ajá, no, hasta mañana, dice Fresi simplemente. Bye. Que descansen, chaito, chao, chao. Y de nuevo dice Bernardi, Alex, felicidades por esas 4 libras de menos, dice Duro. Por ahí. Uy, uy, uy, ¿cómo ve ese reto, verdad? No te pregunté. No, esta semana pasada perdimos 4 libras más adicionales, ya estamos en 288. Nice. No. Y lo lindo es, lo digo en stream, y el compañero Bernardi, quien es quien me está auspiciando el reto, me va a igualar las libras en donativos, a pesito cada libra. Ya me dijo que esta semana me las iba a pagar doble porque esta es la última semana. ¡Uy! Me dijo, esta semana van doble, así que tengo que... No, me dijo, pues tienes que meterle candela pura esta semana, así que vamos a meterle duro, duro, duro. Mañana me van a ver en stream, de seguro probablemente me ven con la sudadera puesta. Sudado. O algo así, tú sabes, porque vamos a meterle candela fuerte a los ejercicios. Obviamente también la dieta que estamos llevando, ¿verdad? Lo más balanceada posible. Claro. Y nada, ahí le y mucha agua, mucha agua, mucha agua, mucha agua para ir para abajo. Entonces, ya les dejaremos saber cómo nos va, con mucha fe de que por lo menos podamos perder maybe 2 a 3 libras a la semana, que son dobles, cortesía de Bernal, así no que buena. estamos GG. Lo único, logro hasta ahora. Ajá. Logro. Hay otros logros que no puedo comentar acá, pero les adelanto, ya estoy en 6:40. ¡Vamos! Yo no me pongo un pantalón 640 hace más de 20 años. Let's go. Desde que yo me gradué de la universidad. Mi mamá, yo fui a casa y enseñé el pantalón y me digo, mami, mira, esto es un 640. Me dice, ¿de verdad? Y digo, ¿desde cuándo tú me dejas en un 640, muchacho? Desde que tú estabas en la universidad, que hiciste aquella dieta de Dr. Weight Loss, que bajaste a 40, pero estaba hablando, y le digo, hace más de 20 años. ¡Tremendo! O sea, que yo no me pongo un pantalón 40. Y aún así, lo sentía flojo. Nice. Yo tuve que apretarme la correa. O sea, esta pende va en serio. Vamos. Va en serio. Yo me estoy poniendo camisetas que yo no pensaba que yo me podía poner de ciertas tiendas. Ay. Y me compraron una, me la llegaron y yo me la puse. Y yo como que, ¿en serio esto me sirvió? O sea, mira, es una sensación tan brutal. Qué bueno. De ¿cómo se dice? Pues de logro. O sea, como claro, que diantre, claro. Esto es en serio. Rewarding. Porque es por salud que estás haciendo los cambios, pero obviamente cosechar, ¿verdad? Y gozarse, que la ropa a uno le quede mejor y que se vea mejor, pues eso es una bendición. No hay por qué cambiar eso, ¿you know? Tercer librita menos por acá igual, vamos, dice por ahí Sazón que se puede. Sazón también lleva ya un tiempito que está en ese, ¿verdad? Haciendo ejercicio, aguantando un poquito la boca y ha perdido ya 13 libritas. Él creo que también se montó en el reto. En este mes también está bajando libras a todo lo que era, haciendo ejercicio duro. Y Alter Latino también comentó que prontamente también se va a estar uniendo, que no en junio, pero que en julio. Sí, probablemente sí. Qué bueno. Yo estaba hablando, para despedirnos, yo estaba hablando con Bernardi. Bernardi me dijo, mira, puedes extenderlo si quieres, puedes hacerlo un mes sí, un mes no, para que tampoco te satures tanto y tú sigas a tu paso normal, no como que... Con la presión extra, tú sabes, sino pues descansas un poco. Digo, no es que descanses y dejes de hacer nada. O sea, sí, yo sigo. Pequeños cambios, pero consistencia. Exacto. Es obligatorio. Maybe llego ahora a fin de mes de junio. En julio, pues descansamos ese aspecto. En agosto puede que volvamos a reenganchar, que será perfecto porque yo cumplo año en agosto. Eso estaría nice, tú sabes, como que para cumpleaños, en vez de regalarme. No, igualame el donativo en libras que pierdan ese mes de agosto, mes de cumpleaños. So, el donativo fue for the kids. So, pero estamos bien motivados. Ya son un total de 6 libras en total, porque hubo una semana que lo que perdimos fueron gramos. Ajá. Me quedé even. Aún así, yo lo cogí como un win, porque esta semana yo había hecho unas cositas y me quedé even. Estamos bien. So, el importante es no ganar, es seguir perdiendo. Y si te quedas igual, como que eres un win. Te quedas igual. Exacto. El peso en un momento dado te vas a estancar, pero sí, es importante que si sigues bajando en pulgadas o se sigue redistribuyendo tu masa corporal, vas bien. Sí. Así que ya, bueno, mi doctora, no por mí, ¿ok? No, y todos los nutricionistas te lo dicen igual y personas que saben te lo van a decir igual. Va a haber estancamiento. Hay semanas que tú vas a hacer un ejercicio brutal y dices, pero espérate, ¿por qué no rebaje? E inclusive, antes de irnos, podrías hasta una semana de ejercicio intensa. Tú podrías aumentar. Uh-huh. Y no porque comiste grasas o hiciste ese arreglo. Es que tu masa muscular puede que aumente. Sí. Eso es lo importante a veces, que hay personas que se miden. Porque entonces, cuando te mides, dices, espérate, aquí hubo un incremento, pues aumentaste músculo, solo hay problema. No hay problema. Después que no suba la grasa y entonces te vas a control, no hay problema, no hay problema. ¿Cómo fue? Mucha sazón. Yo confío en Sparrow Suárez con el poder del bacalao. Yo me pensé por fin, después del final por ahí. Sazón, qué bueno, qué bueno. Yo llevo mes y medio sin pesarme. Pero a propósito. Sí, quiero darle un break a eso. Sí. Yo creo obviamente que tu rutina es con pesas y todo, o sea, tu rutina es con pesas. Mi rutina es con pesas, mi rutina es con pesas. Que después la voy a compartir en el Bacalao Fitness. Uh-huh. Lo hice hace mucho tiempo, lo voy a compartir otra vez. Por aquello de que, ¿verdad? Quienes la quieren hacer, la pueden hacer, la pueden implementar y o modificar. Uh-huh. Por aquello de compartir, al igual que están todos bienvenidos a hacerlo de igual manera. Uh-huh. Usted si hace algún tipo de ejercicio, modificación, etcétera, en nuestro Discord tiene un canal dedicado que se llama Bacalao Fitness. Uh-huh. Ahí puede compartir imágenes, puede compartir rutinas, puede compartir consejitos, pedir consejitos, etcétera, uh-huh. y seguirnos manteniendo, ¿verdad? Más o menos acá ahora. ¿Okay? De hecho, añadiendo para uh-huh. finalizando, Bernardi, él se levanta de madrugada a hacer su rutina de ejercicio, creo que a las 4:30 de la mañana ya está haciendo ejercicio. Uh-huh. Él invitó a los que se quisieran unir a esa hora, ya sea por Discord o donde sea, a hacer una llamada grupal. Uh-huh. Para entonces unirse todos a una llamada. Los que se quieran levantar a esa hora, hacer ejercicio con ellos, no necesariamente la misma rutina que ellos están haciendo. Usted puede hacer la rutina suya, modificada. Pero que por lo menos estén llamadas. Ajá. O sea, que están hablando, apoyo, se están hablando, apoyo. Se están dando ánimo. ¿Sabes? Porque a Noel le pasa, no quiere hacer ejercicio, pero sola se aburre. Entonces, pues, Bernardo, pues mira, nos conectamos, yo hago lo mío, te haces lo tuyo y hablamos. Hablamos y sí. que le metemos 5 más y vamos a meterle 5 más. Ah, porque ¿a qué hora? ¡Pues eso! ¿Cómo es? Sí. ¡Ay, Dios mío, Cristo! Tazón dice, pongan los pinchos y la hora que se van a comer ahí. 4 p.m. 4 y media. Pues yo entendí 4 y media. Mala mía. Yo quería que era de madrugada. Perdón, 4 y media p.m. Ya no te asustes. Dale. Dale, surfing. Llega por ahí, licenciado Azúcar. Dímelo, yo entendí 4 y media de la mañana. Esto, bueno, pues, dice está bien. Por ahí también Ichibanka, dice mi flex está igual que el disparo. Y con la camisa de nivel escondido, ahí está, papi. Eso pero Ichiban casi va con una foto haciendo flex con la mercancía. La tiró, la tiró. Sí, está haciendo el flex, pero para abajo. Hacia los Hulk Hogan. A los Hulk Hogan. El bulk, acá, el bulk. A los toros, ajá. Ese es el detalle. Okay. Dicen que vieron gente comprándose Sharpie negro y marcándose los músculos con Sharpie. ¿Para qué? Para los flex. ¿Para qué? Mira, a ver, se lo perdió Noé. ¡Noé, te lo perdiste! Se lo perdió Noé, se lo perdió. Hoy no duerme, se jodió esto. Hoy no duerme. No vacilen, dejen relajo. A esa hora me estoy levantando. ¿A qué hora? Se fin, a las 4:30 de la tarde. No, perdón. A esa hora se está levantando para trabajar. Yo también. Yo también. Nítido. Bueno, querido, nada. Estamos de esa manera entonces, estamos al día, ¿verdad? Ya. Pues nada, el Raid, entonces, que lo que cerramos, pues ya ahí tenemos el caos. Dale, va activándolo, sí. Bueno, gente, hasta aquí nuestro podcast en vivo. Gente, le dimos un overdose de podcast en vivo, pero ya Gato regresoso, ya pronto todo esto se normaliza. Yo se supone que hasta sábado que viene había podcast en vivo. Ya es malo, dijo, no hay podcast en vivo porque ya lo hicimos hoy. No. Fueron 3 corriditos, les dimos un overdose en... De hecho, no se pueden quejar, hubo flex, hubo bacalaísmo, hubo risa, hubo vacilón. Estos tres weekends de podcast en vivo han estado súper brutales, de verdad. Así que, nada, corillo, que descansen. Ya tenemos el Raid listo por ahí para Vamos a un puntito, vamos a apoyar a Leito, que está dándole con el culo al seto en Elden Ring, tratando de ganarle a Mog para accesar el DLC, como otros tantos. Hay varios así, Alex, que compraron el juego, compraron el DLC, creían que podían entrar al DLC así como así. Bendito. Y Mog les dijo, not on my watch. Muy malo. Pues vamos a darle ánimo, ahí el pana Leo Gaming. Así que nada, gente, cuídense un montón. Será entonces hasta mañana, cuéntense el video a las 8 y el resto de la semana con los compañeros acá de Nivel Conde. Así que nada, gente, cuídense mucho. Stay safe y será hasta la próxima. Sparrow and Alex Nation signing out. Bye bye. Azúcar. Zumbi combo.